Queridos amigos, muy buenas noches, una noche más a este Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, el club donde solo esos astros pueden ser nombrados, pueden ser invitados a este selecto club. Sergio, buenas noches, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Amigo Edu, en cabina, por supuesto, llevando esta nave, esta abadía hacia vete tú a saber dónde. Buenas noches. ¿Cómo estamos, amigo Cristian? Muy buenas noches. Sobrellevando el tema Streets of Rage 3, claro, supongo, ¿no? Ahí está, amigo, con ese canguro peleón. Canguros que pelean en un juego que parecía serio, pero no lo es tanto. Hombre. La seriedad, esa gran desconocida para Yuzo Koshiro y compañía. Servidor de ustedes, Tony García, piedra buena para servirles y hacer de este viaje un viaje bueno donde lo pasemos bien, ¿no? Un viaje donde veamos la intríngulis de un juego tan impresionante como es Streets of Rage 1 y 2. Cristian. ¿Solo? ¿1 y 2? Me temo que sí, a no ser que digas lo contrario. Hombre... Habrá que defender, ¿no? Habrá que defender al 3, ¿no? Bueno, pues hablaremos del 3, si eso es lo que deseas. Porque es un club abierto, un club donde todos podemos hablar, evidentemente. Y si te empeñas en hablar del 3, nosotros escucharemos y hablaremos del 3. Perfecto. Un club, señores, que abre sus puertas ahora. Así que prepárense sus cafetitos, prepárense sus infusiones y siéntense y relájense. Pásenlo bien y esperemos que les guste. Hasta ahora. Bueno, año 1991, amigo Sergio. Un año, por ejemplo, donde algo tan terrible, tan terrible, tan terrible como el apartheid es suprimido, digamos, suprimido en Sudáfrica. Algo racista, algo, un crimen casi diario, un crimen casi cada hora, casi cada minuto, una cosa impresionante, increíble y que a día de hoy nos parece imposible que suceda. Pero sucedió y no hace más de 20 años, amigos. Pues sí, efectivamente. Sudáfrica se da cuenta de la aberración que estaban haciendo y tal, y deciden pues suprimir el tema este del apartheid. Sí, buena campaña económica y mediática detrás, impresionante, que le costó a muchísimas empresas los beneficios de muchos y muchos años, sobre todo petrolíferas, creo que estaba de por medio, empresas como BP, que bueno, que le hicieron un boicot impresionante en países como Inglaterra, que dejaron por los suelos los beneficios de estas empresas. Pero bueno, mirad cómo está el tema ahora, ¿no? En el año 2010 hemos tenido ese Mundial de Sudáfrica, que más allá de temas futbolísticos, temas humanos, que hemos visto una Sudáfrica muy cambiada, una Sudáfrica aceptada y una Sudáfrica que, señores, parece otra y nos alegramos muchísimos. Hablando de deportes, ya que el ciclismo está de moda por algo que no nos gusta y en lo que yo, amigo Edu, daría mi brazo por Alberto Contador, ya sé que no es el lugar para hablar de ello, pero yo daría mi brazo. Yo también, es que no hay más ese tema, viendo las noticias ya te das cuenta de que no. Me parece impresionante, ¿sabes? O sea, se ha liado por nada. Sí. Una ridiculez. En todo caso, el Tour de Francia de Miguel Indurain, el primero, fue ganado en el año 1991. Sí. El primer triunfo español después de Perico. ¿No? Perico. Pero Delgado, exacto. Uh-huh. Y dejó aquel famoso cántico, ¿no? Que siempre que vemos un ciclista por la carretera decimos ¡Indurain, Indurain! Ya ves, qué menudo campeón el Miguelico. En todo caso, amigo Sergio, pelis. ¿Qué teníamos ese año? Porque estoy viendo pelis impresionantes, ¿eh? Pues sí. La verdad que ese año parecía el año de las segundas partes, ¿no? Teníamos, pues, de Las Tortugas Ninja 2, teníamos Agarra Como Puedas 2, teníamos Predator 2. Y, señores... Predator 2, tío. ¿Quién nos iba a decir que iba a acabar la trilogía en el año 2010 también, Es una especie de paralelismo con lo de Sudáfrica, bueno, de amigo eso, Sergio. De eso ya hablaremos, porque yo no he visto ningún 3 por ningún lado de momento. Bueno, el caso es que el amigo Cameron nos marcaba ya un principio y un final en cuanto al nuevo cine de acción, ¿no? Que era era Terminator 2, ¿vale? O sea, eso fue un referente para que llegó a todos lados, ¿no? O sea, Dragon Ball tuvo reminiscencias de Terminator, o sea, bueno, estaba plagado. Después, Catherine Bigelow volvía a mí a sorprenderme, al menos con Le Llaman Body, impresionante, con Patrick Swayze y Keanu Reeves. El Cabo del Miedo con Scorsese, con un Robert De Niro impresionante, el remake este. Después Los Chicos del Barrio de John Singleton, allí teníamos a... ¿Quién era? Ice... No, era Cuba Gooding Jr. salía, sí. Y bueno, y el último Boy Scout de Tony Scott con Bruce Willis. Pff, a mí un peliculón. Imprescindible, hombre. Un clásico. O sea, si te gusta el cine de acción y te gusta Bruce Willis, tienes que tener el último Boy Scout. Está clarísimo. O sea, si me tocas, estás muerto. ¿No era? No, y si me tocas, te mato. Era impresionante. Sí, sí, sí. No hace falta más. Ya está. No hace falta más. Porque si hablamos de La Cosecha del año 91, y te digo, amigo Sergio, te digo, dos juegos de Capcom. Voy a empezar por el primero. Te digo que hay una momia, hay un bebé, hay un capitán y hay un ninja. Podría ser, Edu, el mejor beat'em up de CPS1. Podría ser. Tiene todos los elementos. ¿Será Capitán Comando? Será Capitán Comando. Madre mía, qué titulazo. Pero ¿y lo que viene después, amigo Edu? La leyenda, tío. Tiembla. Street Fighter 2. Año 1991 empieza la leyenda. Luego tenemos cosas como otro juego de Capcom, ese maravilloso Three Wonders, que tuvo un gran éxito aquí en Nvidia, en una de sus vertientes, solo la versión plataformera, porque las otras no las tocaban ni con un palo. Es que no eran nada del otro mundo, la verdad. No. Another World, amigo Sergio, que me lo tienes que dejar para PC. Another World, bestial. Bestial, o sea, era... Rotoscopia. Sí, Delfín, ¿no? ¿Delfín sí. Studios? No sabría yo, ¿eh? ¿No? Bueno. Porque Delfín era de los de Flashback y esta gente... Es que es de los del Flashback. Sí, claro. ¿No? Ay, Eric no. Chai y todo está. Me parece que sí. Pues no lo sabía. Pues perfecto, Another World no me quería mojar. Primera patata, ¿eh? No me quería mojar. Ya la ha tirado. Perfecto. Pues esto, sí, Another World, que hace poco reeditaron por el décimo aniversario, ¿era, quizás? Tiene pinta del 15. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y muy, muy, muy cañero, muy cañero, la verdad, muy currado y con la banda sonora y tal. Synopsis, Lemmings, madre mía. A Link to the Past, chicos, A Link to the Past, Zelda, A Link to the Past. Nuestro colega Battletoads también. Battletoads. El amigo de Christian. ¡Qué grande! Sunset Riders, un verdadero titulazo que no lo juegues en Super Nintendo a poder ser. Duke Nukem, pero no estamos hablando de Duke Nukem 3D, estamos hablando del Duke Nukem de Apogee. Ese pedazo de juego de plataformas muy curioso, que tenía más bien poco de plataformas. Can't get some. Un clásico. Super Soccer de Super Nintendo y, señores, Laser Suit Larry 5. Sí, exacto. La aventura gráfica aquella de una espía, ¿no? Era Passionate Patty, creo que se llamaba. Sí, sí, sí. Era bestial. Un clásico. Un clásico de Sierra ahí. De Low. ¿Eh? De la Low, exacto. Bestial. Pues... Lo chutaron con el Magna Cum Laude y ala. ¡Hala! Pues bueno, chicos, yo creo que sí, que llega la hora ya de no regalarse y hablar del regalo. Ese regalo que nos dio Sega a principios de los 90. Así que, señores, música, maestro, amigo Edu, por favor, deleítanos con esta melodía. Streets of Rage, chicos, ¿qué os viene a la mente cuando hablamos de Streets of Rage, Cristian, por ejemplo? Hostias, palos. Por doquier. Oh. Amigo Edu. Calles. Ahí va, perdón. Calles, música tecno de los inicios y hostias. Amigo Sergio. A mí me viene a la memoria alegría. Diversión. Alegría y diversión. Sí, y los pitufos, ¿no? No, te lo digo. Y no habían drogas por el medio. Era Street of Rage lo que me traía a mí esa alegría y esa diversión. Madre mía. Por supuesto. Y en mi caso recuerdo muchísimo Street of Rage 1, que lo jugué muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando descubrimos el 2, amigo Edu, madre mía. El 2. Yo nunca pensé en su día, quiero decir, que pudiera haber tanta diferencia entre un juego y otro. Y en el caso de Street of Rage 1 y Street of Rage 2, es, señores, para quitarse como mínimo mínimo el sombrero. Como igual que nos gustaría quitarnos el sombrero ante los muchos desarrolladores que parecen que estaban detrás de esta obra maestra. Pero no sé si lo sabéis, chicos, resulta que cuando ves los créditos de los juegos de antaño, de los años 90 sobre todo, era muy común eso de firmar con seudónimos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto nos dificulta enormemente a la hora de trabajar un juego como es el caso de Streets of Rage. Nos es imposible, absolutamente imposible, encontrar esos seudónimos. A veces podemos encontrarlo por distintas formas, distintas fuentes, pero no es tan fácil como parece. ¿Sabes? Entonces, quieres acudir a ellas mediante revistas antiguas, mediante todo tipo de scans de revistas antiguas, americanas incluso, inglesas, y claro, era un tema que tampoco se tocaba demasiado antaño, con lo cual nos quedamos, casi como aquel que dice, con un nombre. Nos quedamos con el nombre de Yuzo Koshiro. Claro. Yuzo Koshiro, que es el único que pasale su nombre, ¿sabes? A él sí le gustaba que supieran que era él. Sí, sí, de hecho, en el título, en los créditos, bueno, no en los créditos, sino en la pantalla de inicio, pone Press Start y abajo que pone Yuzo Koshiro. O sea, sí, como sí, si sí, lo hubiese programado. Pues era freelance sí, y hacía las músicas de muchísimos juegos, por ejemplo, en los mismos Shinobis también salía lo de Yuzo Koshiro. ¿Sabéis una cosa sobre el tema de los el tema de los créditos? Que a veces los créditos iban poniendo seudónimos, o a veces incluso no había créditos. En la época de Atari, por ejemplo, no había crédito. ¿Sabéis por qué era esto? Resulta que era para que no vinieran gente a fichar a esos tipos que hacían los juegos, ¿sabes? Porque si, por decir algo, yo qué sé, Steve, Ray Kassar, por decir algo, el presidente de Atari por aquel entonces, ¿no? Ray Kassar hace un juego que no los hacía, ¿vale? Si tú sabes que ese tipo se llama Ray Kassar, puedes ir a fichar a Ray Kassar, pero si no sabes cómo se llama, no puedes ir a ficharlo, va a ser más complicado, ¿sabes? Ya te tienes que plantar allí, preguntar quién ha hecho el centípede, decirte que es una tía y dices que va a ser una tía, las mujeres no programan, estamos en los 80, ¿sabes? Y claro, tienes que mirar más, ¿no? Y eso es muy curioso, es un dato muy curioso. No lo sabíamos. Pues verdad. Sí. Y luego, pues un poco de degeneración el tema este de poner los seudónimos, que aquí ya no había tanto miedo, supongo, ¿no? Pero es que Atari, de hecho, no dejaba poner los nombres. Antes de irnos más por la ramas, porque estamos hablando de esta obra maestra, estamos hablando de Yuzo Koshiro, no de Atari, ni de la VCS, ni de 2600, estamos hablando de un tipo que nace en diciembre, en 1967, en pleno Tokio. Yuzo comienza muy joven con la música, y esto es un dato que me saco un poco así de la manga, y no sé si me sabréis confirmar, chicos, Joe Hisashi es su maestro. Sí, sí, sí. ¿Es cierto esto, Cristian? El mismo de las películas Ghibli y de los documentales estos espaciales que ponen en las cadenas. ¿Puede fallar algo, Edu? No, teniendo en cuenta que ya por sí su maestro es uno de los grandes compositores, ¿qué va a fallar ahí? Es impresionante, o sea, es que esto no lo sabía hasta que hoy he estado mirando y claro, he intentado corroborar la fuente pero no he sido capaz. Digo, bueno, pues lo voy a dejar como un apuntito y a ver si mis compañeros me ayudan y evidentemente pues sois los cracks. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que si es que si Sashi le dio clases, no hace falta que digamos mucho más al respecto, ¿no? Este tío es un puto maestro. Hablando del currículum de Yuzo, vamos a hablar claro del currículum de Yuzo. Digamos, por ejemplo, que tiene tras sus espaldas un vasto mundo, vastísimo mundo, que le ha hecho pasar por montón de empresas de videojuegos, pero por montones. O sea, ha pasado desde Quintet, por deciros algo, a Namco, a Nintendo, a Konami, a Sega. ¿Sabes? Ha estado en todas, pero evidentemente hoy vamos a hablar de Sega, que es su gran trabajo. Yuzo comienza a trabajar componiendo para Falcom, que es la que os hablábamos la semana pasada con respecto a Quintet, ¿no? Concretamente con el título Xanadu Escenario 2 de la NEC PC, también salió en MSX1, creo que también salió en MSX2, tuvo reedición en Sega Saturn y salió en bastantes plataformas, pero la verdad es que no es que sea uno de los grandes RPGs conocidos de Falcom, ¿no? En todo caso, mucha gente dice poner al autor como el creador de la música de este Xanadu Escenario, ¿no? Pero en realidad no es del todo cierto. Lo único que hizo Xanadu Escenario fueron las pantallas, según tengo entendido, 7, 9, 11 y las músicas de algunos enemigos finales, ¿vale? Donde sí que empezó a trabajar el colega Koshiro fue en la saga Ys y en Romancio. Que vaya tela, vaya trabajazos. O sea, es que tú escuchas las músicas, Edu. De hecho, creo que en Arcadia Gamers ponías alguna de la saga Ys. Sí, sí. Y era impresionante. La verdad es que ya viendo los trabajos de la saga Ys, la verdad es que son bandas sonoras muy completas, muy atractivas de escuchar. A mí siempre me han gustado mucho esas bandas sonoras y de hecho en Japón se recuerda mucho a la saga Ys y muchas de las cosas que reeditan y tal suelen ser bandas sonoras Pues, de esa gran saga. Pues, ¿sabes cuántos años tenía el colega Koshiro con Xanadu Escenario 2? ¿Cuántos? 18 años, tío. O sea, eso es ser realmente un tío importante, ¿no? Que llegas y te plantas allí en una empresa como Falcom ya a hacer tus pequeños temas, porque no son todos los temas, ni mucho menos, pero ya estás haciendo unos cuantos temas y después te dan la que sería su saga RPG casi, me atrevería a decir, si no me equivoco, por excelencia de Falcom, sí. Is... Le das este poder y mira lo que hace. Hace una maravilla. Evidentemente, pues pasó lo mismo que pasó con los colegas de Quintet. Tras hacer el IS 2, resulta que fuga de cerebros. Yuzo Koshiro también se marchó de Falcom, como hacían los colegas de Quintet. En todo caso, los rumbos, a pesar de ser parecidos, son separados. Porque mientras que los colegas de Quintet forman Quintet, Yuzo Koshiro pilla, se va y se hace freelance. Comienza a trabajar en muchísimas empresas, pero sobre todo trabaja en SEGA, donde hace colaboraciones con cosas como The Revenge of Shinobi, Streets of Rage, lo estáis escuchando ahora mismo, el Sonic de 8 bits, ese maravilloso Sonic de 8 bits con ese pedazo de temazo del bonus, los Shinobis de Game Gear, que son muy distintos en cuanto a banda sonora, o, me vais a perdonar, uno de mis favoritos, Batman Returns de Master System. Una banda sonora increíble, increíble, firmada por Yuzo Koshiro. ¿Qué más puso? Pues puso, por ejemplo, la banda sonora de Streets of Rage 2. Superó de una manera abismal a lo que habíamos visto en Streets of Rage 1, lo que habíamos visto en Shinobi o en cualquier otro tipo de juego. Pero, incomprensiblemente, amigo Christian, llega Streets of Rage 3 y Koshiro, ¿qué le pasa? Es una banda sonora un poco experimental, ¿no? Experimental. Como todo el juego, quizá. No, todo. El juego no es experimental. Eso te lo pongo claro. Es bastante básico. Amigo Edu, la banda sonora... ¿Tú qué opinas de la banda sonora del 3? La banda sonora del 3, digamos que... No sé si Yuzo quería hacer algo excepcional y simplemente la potencia de Mega Drive no le dejó hacer lo que él quería o no sé qué le habría pasado, porque la verdad es que esos temas pegadizos que teníamos siempre en mente, ¿no? A la hora de jugar a rejugar a Street for Rage, ¿no? Siempre te viene algún tema a la mente, pues con Street for Rage 3 no pasa. Bueno. Tú juegas, vuelves a jugar y no te acuerdas ni siquiera de la banda sonora. Mm-hmm. Es un poco extraño. Para Sega también hizo los dos Story of Thor, la banda sonora de los dos Story of Thor, pero evidentemente Yuzo Koshiro tenía que poner su pisada, su mano, tenía que plantar su sello de calidad en lo que sería la obra maestra de Sega, la obra maestra de Dreamcast y, por supuesto, la obra maestra de Yu Suzuki. Estamos hablando de Shenmue. Una melodía, ahora se me ocurre a mí, por ejemplo, la melodía de Nozomi y Ryo en el momento cumbre de esa relación. Y se me ponen los pelos de punta. Es una composición increíble, Sergio. No sé si la recordarás. Sí, sí, sí. De hecho, De hecho, a mí me sorprende, ¿no? Como la versatilidad de este hombre, ¿no? Sí. Cómo puede hacer esto que estamos oyendo de fondo y después esta pieza que tú has dicho, ¿no? Que es bastante clásica y bastante, bueno, una melodía impresionante, ¿no? Parece, bueno, es que está compuesta por un maestro. Sí, yo más o menos concuerdo con Sergio, es que de hecho el cambio que hay entre la banda sonora de un Street for Rage a lo que puede ser Shenmue, a lo que podía ser Is. Es un juego RPG con su típica banda sonora, ¿no? En sus momentos épicos, sus momentos tristes y tal, a una banda sonora cañera como puede ser la de Street for Rage, ¿no? Son, no sé, me gusta mucho el tema de cómo compone nuestro amigo Koshiro. Es una máquina, es un verdadero crack. Si quisierais buscar algo de Is, os aviso que Is se escribe con Y, ¿eh? Y-S, Is. Entonces, estábamos hablando de eso, ¿no? De la pisada de Shenmue. Fue impresionante. O sea, una banda sonora no la hizo él solo, evidentemente. Hay muchísimos grandes clásicos de Sega en esta banda sonora de Shenmue. Pero la verdad es que la pisada de Yuzo Koshiro se nota a la legua. Y la vista de Yu Suzuki fue buena, ¿eh? Fue muy buena al ver... Bueno, el oído musical de Yu Suzuki al contar con Yuzo Koshiro fue algo maravilloso. Que dotó de una epicidad mágica, romanticismo mágico a una escena ya de por sí sola que es mágica. En todo caso, chicos, después de Shenmue, ¿qué pasa? Namco vs. Capcom, ¿no? También estuvo por allí el colega. Sí, ha hecho varias colaboraciones en muchos juegos, la verdad. Por ejemplo, también la hizo en Castlevania Portrait of Ruin. Sí, codo a codo con Michiru. Madre mía. Michiru Yamane, que no es broma esto. Michiru Yamane y Yuzoko Shirai en un mismo juego. Madre mía, madre mía, madre mía. Y bueno, y también alguna canción tributo. Por ejemplo, la canción de Balrog de Street Fighter. Sí. Estuvo en el disco tributo que salieron de Street Fighter. Yuzoko Shirai hacía la canción de Balrog. Por supuesto, y es una maravilla de tema. Una verdadera maravilla de tema. Una de las grandes, uno de los grandes temas clásicos que de Street Fighter 2, hechos en una versión, yo diría, progressive, que se te caen las pelotillas al suelo, tío. O sea, es que si sabes admirar el progressive, se te va la olla con la canción. Es que es impresionante, es un temazo de principio a fin. 10 minutos impresionantes, chicos. ¿Sabes? Y pillas un temazo que ya era perfecto y le das un toque que lo conviertes en algo maravilloso, algo excelente, una verdadera obra maestra, señores. En todo caso, también tenemos cositas como Fusion Frenzy 2, por ejemplo. Hombre, aquí donde lo ves, aquí donde lo ves, aquí donde lo ves, también estuvo en Fusion Frenzy 2. O, por supuesto, un tío de la caraña de Yuzo Koshiro tenía que estar en algún Dance Dance Revolution, amigo Edu. Efectivamente, efectivamente. Vamos a ver, el estilo de música le pega bastante a la perfección. Sí, sí, sí. Luego Super Smash Bros. Brawl, como muchísimos otros grandes compositores. Ahí se dieron cita a la creme de la creme. Sí, porque en Smash Bros. Brawl, teniendo en cuenta que tienen que hacer remixes y tal de varias canciones para ponerlas en el juego, Yuzo Koshiro, la verdad es que no podría faltar en un remake. Y algo que se nos... Exacto. Algo que se nos ha olvidado comentar, si bien es verdad que con los de Quintet se separaron, sí que es verdad que estuvieron juntos para hacer los ActRaiser 1 y los ActRaiser 2. Ese extraño plataforma, Edu. Sí, sí. Extrañísimo. Que... plataformas, pero con una banda sonora de pura delicia. Lo recuerdo yo, ese juego en concreto lo recuerdo con amor también. Sí, sí, sí, sí. Puro amor, amigo Sergio, hecho plataformas. Yo que recuerdo que se llamaba ActRaiser. ActRaiser. En todo caso, chicos, Protect Me Naito, ¿lo has jugado, Cristian? Me lo he bajado esta semana. ¿Y qué tal? Te lo has bajado solo, ¿verdad? No. Ah, vale, perdón. Perdona, lo he flipado. ¿Ah, sí, Sí, me ha gustado muchísimo. Vamos a poner en situación a los jugadores, y es que resulta que este título viene firmado por Yuzo Koshiro y su hermana. Y un equipo entero detrás de programación. Y su madre. Y su madre, que es la que pone la pasta. Ahí está. Parece ridículo, parece que os estemos riendo de vosotros, pero no es así. Esto es una... La Nisaga Koshiro, chavales. Sí, pero hay que tener en cuenta que es una compra, pero... ¿Cuánto vale, Cristian? 240 Microsoft Points. Vale, tirado de precio. Y está al nivel de los arcades. Bueno, a lo mejor me estoy pasando, ¿no? Bueno. No tiene modo online, pero se disfruta muchísimo. Lo probaremos al menos. Chicos, esto es Yuzo Koshiro, que es casi la parte esencial de la música. Bueno, es la parte esencial de la música de Streets of Rage, así que, señores, disfrútenla, porque esto es Yuzo al 100%. Bueno, chicos, entonces, llegados a este punto, nos toca hablar y retroceder en el tiempo, retroceder a agosto de 1991, cuando ese pedazo de Streets of Rage sale al mercado. Es increíble Barenaked en territorio japonés. Es increíble beat'em up, distinto de casi todo lo que habíamos visto, porque tenía poco que ver con las obras, por ejemplo, de Technos o Capcom o SNK incluso. Amigo Edu, ¿qué opinas? Sí, bastante diferente y una decisión acertada, ¿no? O sea, es un buen juego de Sega, un beat'em up bastante, bastante, bastante bueno y que rivalizaba muy bien con los grandes de la época. Claro, pero ¿qué queréis? O sea, ¿habéis vuelto a jugar, Cristian, Sergio, a Streets of Rage 1? Sí. Sí. ¿En qué plataforma, si no es mucho preguntar? Bueno, yo lo lo he jugado en iPhone. En iPhone, fantástico. Sí, sí, estaba barato además, ¿no? Pues lo compré hace tiempo y no me acuerdo cuánto. Sí, pero ahora creo que estaba, no me acuerdo si a 1,90. No me acuerdo. Compra obligada, chico. Sí, sí, lo que pasa es que a mí personalmente el control del iPhone, pues ya sabéis, ¿no? Es como es, eso está clarísimo. Lo que hay, pero el juego perfecto, o sea... ¿Cristian? Yo lo he jugado en Mega Drive. ¿Y qué te parece? A 50 hercios. Ya, claro, eso es algo con lo que tenemos que jugar, amigo Cristian. En todo caso, yo os voy a comentar mi opinión. Yo creo que el juego ha envejecido mal, creo, ¿vale? Porque jugamos al 2, el 2 es de tiene una, ¿cómo os diría? Es polivalente por todas partes, quiero decir, puedes hacer miles de millones de cosas, puedes hacer, es interesante con cualquier personaje que juegues, pero en el caso de Streets of Rage 1 es como demasiado simple, quizás, se ha quedado anticuado en el sentido de que los golpes, por ejemplo, no eran como en el 1, que podías hacer distintas variaciones, podías hacer distintos combos incluso con la ayuda. Aquí no tienes ayuda, bueno, la ayuda es la policía, entonces claro, no puedes, no sé si me explico, sí, lo que sí. quiero decir. Es un beat'em up genérico, ¿no? O sea, combinación de un puño, cuatro puños y enemigo muerto, las pilladas y poco más. La policía de ayudante en vez de una técnica especial. Claro. Y poco más. Bueno. Yo creo que intentaron hacer un juego, un beat'em up más directo, ¿sabes? Ajá. Más de hecho los personajes no tienen ni la barra de energía, ¿no? Cuando les pegas y tal, que ya pasaba por entonces en Final Fight, por ejemplo. Por ejemplo. Y creo que buscaban eso, la rapidez, la acción, pim pam, golpes a raudales y ya está, ¿sabes? Hombre, yo lo que sí destaco es un poco la cooperación, ¿no? ¿Cooperación? ¿En qué sentido? Digamos, el poder coger a tu personaje, bueno, cuando lo agarraban y podía pegar patadas o lanzar al otro. Sí. Es un poco... ¿Y qué me decís de eso de agarrar al tipo, saltarle por encima, haciéndole una voltereta y rematarlo con un suplex, tío? Eso hizo mucho daño en mi infancia. A mí me hizo mucho daño también. Eso hizo mucho daño porque lo quería hacer yo en la realidad, ¿sabes? Ya. Eso. Y eso hace polvo. En el patio, eso hace polvo. Amigos, no lo hagáis. Ya llegaremos al momento de Max, ¿verdad, Edu? Porque si alguien hacía suplex, ese era Max. Ese era Max. No era alcalde, porque no era alcalde. Pero a pesar de todo, era un tío simpático. Sí. Un tío simpático. Streets of Rage 1, no nos vayamos por las ramas. Tenían cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que si jugabas solo, pues solo venía un malo. Normalmente. Pero si jugabas dos, venían dos iguales. Dos Freddys. Cabo. Por ejemplo, el rubio con las tarpas. Ahí sí. Dos Freddys. O el tipo del primer nivel con la navaja esa gigantesca. ¿Navaja? Sí, la navaja. La navaja boomerang o lo que fuera. ¿Boomerang? Vamos a dejarlo un boomerang de metal. No, podría ser. Era una navaja, ¿no? ¿Tú qué opinas, Edu? Sí, o sea, es que de lejos parecía una navaja, pero claro, después te la tira y la vuelve a recoger porque le viene otra vez a la mano. Pero piensa que es una navaja muy grande que vuelve. Bueno, mira, no pasa boomerang. Nada. En el Banús es un boomerang. En el Sarao es una navaja. Pero Tony, ¿tú has visto alguna vez los boomerangs australianos? Sí. Son grandes. Ya, pero no son grises. En todo caso, da igual. El caso es que te vienen de dos en dos, ¿no? Y eso es un percal. Sí. Primer nivel, mítico, con esa banda sonora mítica, que si puedes, Edu, cuando puedas, es fantástico escucharlo. Y cosas muy interesantes, enemigos que tenían cosas distintas, sí. Distintos patrones de ataque. Por ejemplo, teníamos los tipos estos que tenían el pelo rojo y el chaleco verde, sencillamente pegaban. O luego teníamos los tipos de pelo lila y chaqueta amarilla que te hacían pilladas. Sí. Pilladas, que os quiero comentar una cosa, a ver qué os parece sobre las pilladas. Puede ser que si te hacen una pillada, tú caigas al suelo sin hacerte daño, cayendo de pie, porque yo eso lo he visto. Claro que sí. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo se hace? Eso era arriba al salto. C, ¿no? Arriba C. Salto mientras estabas en el aire. ¿Qué dices? Me parece que sí. Qué fuerte. ¿Sí? Se hace mucho más en el 2 que en el 1. Ah, en el 2 también. ¡Hombre! Oh, ¡madre mía! Yo con estos pelos. ¿Tú lo sabías, Edu? No, pues no. Me dio una sorpresa ahora. Tenías recovery. Tenías en un tetchit, tío. Tenía un tetchit. Capcom no inventó. Capcom no inventó nada. Ahí está. ¿Qué va a inventar Capcom? Madre mía. No. Pues ya os digo. A mí lo que me flipaba mucho eran los Dragon Suplex estos, ¿eh? O sea, de hacer la voltereta y después clavarle un suplex. ¿Y qué me dices de los rollazos seguidos de un cabezazo? Madre mía. Eso era potencia. Pero yo quiero hablar del detalle Dragon Suplex. Dragon Suplex, ¿qué le pasa? ¿Dragon Suplex a los gordos? Ah, te caía encima el gordo. Qué majo, ¿no? Sí. Es un intento de física. Esto es Havok, ¿eh? Esto es Havok en el año 91. Cuidado. Esto es Havok en el año 91, ¿eh? Poca broma. Yo ¿No te has llevado una lección moral más grande que esa? Sí, a los gordos no puedes hacerle suple. ¿A que ya no volviste a coger un gordo en ningún juego? No. Excepto no. Si eres Max. Efectivamente. Vale, exactamente. En todo caso, tercera pantalla, chicos. ¿Qué os parece la playa? Impresionante. Vas caminando por la playita y eso no se veía todos los días. Y la lluvia que cae. Es verdad. La tormenta. ¿La tormenta? En la playa, ¿eh? La lluvia. ¿La playita llovía? Sí, ahora mismo no. Pero nada. Un segundo y medio. Un segundo y medio. Tormentas raras. Pero bueno, ahí está. Guay. Y al final, ¿qué? Que te encuentras a un Ultimate Warrior ahí, un último guerrero impresionante. Sí. Después no tienen ningún problema en que salgan el 2, ¿eh? No tienen ningún problema de que salgan el 2. Sí. Con el mismo ataque y sin ninguna variación. Y te golpeaba siempre con un mismo ataque, ¿no? Sí, porque el baile de Sambito. Sí, te hacía el baile de Sambito, ni más ni menos. Era un poco Abigail. ¿Abigail? Final Fight. Ah. Se ponía rojo y cataclaca. Sí. No veas. Cuarta pantalla, el puente, un temazo. Y además es que en los beat'em ups, amigos, una ley general de los beat'em ups es que tiene que haber una pantalla, número uno, que sea un puente, y número dos, que hayan caídas. Ahí está. Aquí estaba. Porque no hay nada que nos guste más que pillar a un tipo y lanzarlo por la caída. Eso era... Sí. Era una de las cosas que siempre le comentaba a Cristian. Uh-huh. Que lo que me gustaba mucho del uno era esto, que había muchos agujeros donde tirar a los tipos. Claro, ahí para abajo. Que te gusta claro, lanzar gente con somos los gente simple. Somos gente simple. Nos gustan estas cosas. Tú llegabas a la tercera pantalla del doble dragón. ¿Y qué esperabas? Llegar al puente para tirar a la peña al agua. Esto era así ayer y sigue siéndolo hoy. Era maravilloso. Sigue siéndolo así hoy en día, amigo. Sí. Sergio. Y esto es lo que hay. Esto es una cosa que funciona. Quinta pantalla, el barquito, el velero este, con una FX que me di cuenta jugando en esta pantalla, que no hay mejor FX que cuando matas a una mujer en Streets of Rage. Que chilla, pero de una es manera... un chillido Mega Drive. Sí. No te lo podría decir. Es un chillido Mega Drive, porque si algo tiene la Mega Drive son los FX, que son una locura, amigo Edu. Sí, le cuesta, ¿eh? Y era aquí donde le pegabas el primer golpe a la tipa y se tiraban al suelo. Sí, hombre. Qué agobio. Qué rabia, ¿eh? Eso es una cosa de los que nunca me ha gustado Street Fighter. No le vas a pegar a una mujer llorando. Eso es lo que nunca me ha gustado. Sí, claro. ¿Cómo le vas a pegar a una mujer? Había dos tipos de mujeres, las que iban con el traje rojo y las que iban con el traje negro, ¿vale? Y las que iban con el traje negro normalmente cuando le pegabas un puñetazo se caían y tenías que esperar a que se levantaran. ¿Qué pasa? Que no se levantan hasta que no pegas dos o tres pasos para atrás para poderte dar con el látigo. Exacto, que lo primero que hacen es meterte. Y a lo mejor te tiras cosas de 3 minutos pegando, retrocediendo, esperando a que se levante, a pegar con el látigo, volver a pegar. Sí, vaya, es un poco agobiante. Estas chicas del Streets of Rage 1, además, es como una nueva frontera de las chicas con látigo de los beat'em ups. Efectivamente. Porque teníamos la glamera del doble dragón, ¿sabes? Uh-huh. Que iba con los rizos rubios encima. Tacos ahí. Sí. Y aquí tenemos una verdadera zorra, ¿sabes? O sea... Esta es zorra, te va con el látigo ya, ¿qué más quieres? Está entre zorra y Mr. Bison, ¿sabes? O sea, es un poco entre los dos, ¿sabes? Sí, yo conozco mucha gente que se podría estar excitando ahora, ¿sabes? Bueno, por Mr. Bison, ¿no? Claro, lógicamente. Norio Wakamoto es lo que tiene. En todo caso, a mí la sexta pantalla me recuerda a un juego que se llama Running Battle de Master System, que no lo jugó nadie excepto mi primo y yo. Running Battle. Ah, vale. Pero yo lo digo. Yo, si alguien conoce el Running Battle, que lo sepa, que a mí me recuerda al Running Battle, ¿vale? Y además es otro de los clichés de los beat'em ups, cintas movidizas. O sea, es que... Uh-huh. Cintas movedizas, es que tienen que haber. Sí. Tienen que haber. O sea... No hay un beat'em up que no tenga una cinta movediza. Y además están los martillos estos que te chafan, ¿sabes? Hombre, si está al lado, pues te baja y te chafa. Sí. O sea, fantástico. Otro clásico de los beat'em ups, porque si es algo este Streets of Rage, es que es un manual de cómo debe ser un beat'em up. Y es que en un beat'em up no puede faltar un ascensor. Hombre. Tampoco puede faltar un metro. Pero ¿cómo aquí falta el metro? Cosa que no falla en la Master System. En la Master System sí que hay un metro. Hay pantalla de metro. Exactamente. En lo que vendría a ser la Mega Drive está el ascensor. No puede fallar el ascensor, porque encima puedes pillar a la peña como el ascensor está en la calle, cosa que no se entiende. No se entiende. Porque al principio pensaba que eran los típicos esto de la grúa de las obras, ¿sabes? Sí, que mueve elegante, pero claro, mueve callado. ¿Qué hace ahí? Es un edificio de lujo, de total lujo, porque después entras para a acabar con Mr. X y te das cuenta que eso es una suite. ¿Sí? ¿Por qué tienen un ascensor tan zarrapastroso que si llueve te mojas. Quiero decir, no, en el 91 ya habían ascensores normales. De hecho, mi abuela no ha cambiado el ascensor desde entonces y sigue siendo un ascensor con puerta que se cierra sola. Tenían que ser de estos de cristal, ya por fuera, y que tirarás y se romperán los cristales. Pero eso hasta cierto punto es elegante. Claro, por eso. Es por viejo, eso mola. Pero es elegante. Por eso mola. Bueno, otra pregunta también es, ¿desde dónde se lanzaban los enemigos? ¿Desde el ático? Desde el tejado. No, es que además... tejado quedó... de toda la vida. Claro, pero ¿por qué si se caían desde el tejado llegaban al ascensor y no morían, pero si los tirabas desde el ascensor sí morían? Porque caían, no, caían de pie claro, como los gatos. Claro, porque no podían calcular. Claro. Si los tiras, tú no calculas. Es verdad, perdón. No, por favor. Solo te puedes romper las piernas. Sí, claro. Volviendo un momentito a lo del barco. Una cosa que yo tenía muy... que me pasaba cuando la policía, ¿por qué estaba allí? Porque, exacto, aparece un coche dentro del barco, ¿por qué? ¿Por qué? No, claro. Que venga el tío con el bazooka, ya está. O sea, pero ¿por qué están dentro del barco y no vienen a ayudarte, no? O sea, es más, otra pregunta, ¿cuánto mide el barco? ¿Cuánto mide el barco? Que es un barco grotescamente gigante, ¿sabes? No. Tiene que tener miles de kilómetros ese barco, porque si algo tiene Strips of Race es que las pantallas son larguísimas. ¿Sí? Larguísimas, o sea, es una maratón casi. Es una maratón, todo el juego son 700 kilómetros por lo menos, a pata. Sí. A pata. El pobre Adam ahí caminando, sí. El Axel y la pobre... Por entonces, cuando ya estábamos en el barco y todo esto... Pues salieron unos enemigos que a mí me gustaban particularmente, que no hemos hablado. Los malabaristas. Aparte de esto, los karatecas, aquellos. Los karatecas, tío. Que te pegaban unas patadas brutales. Por la espalda. Hombre, como se tienen que pegar las patadas. Si las pegas por la espalda, ¿quién eres? Claro. De John. Si las pegas por delante, te ven. Sí. Pero hay un momento además en el banco que te vienen como 4 o 5 karatecas blancos que te pegan una paliza skin totalmente. Es brutal. Paliza, sí. Skin. Yo a veces me quedaba mirándolos y no los mataba porque me gustaban. Y me mataban, ¿no? Pero era chulo. Sí. ¿Qué filias más extrañas que tienen? Son filias como cualquier otra. Hay gente que le gusta el Mega Man Legend más que cualquier otra saga, Cristian. En todo caso, chicos, estábamos comentando sobre el final de este pedazo de Strips of Rage. La octava pantalla, la suite. Con un final alternativo incluso. La suite también, que es larguísima, si me permitís decirlo. Sí. No, te hartas de caminar para después dar la vuelta. Cosas pocas veces vistas en un beat'em up. En todo caso, tú llegas ahí al final y te encuentras con el Mr. X, que no es tonto. Tonto no es. Compra en el MediaMarkt, no es tonto. Tonto no es. Y te dice, ya que estás aquí, amigo Axel, amiga Blaze, el Adam no lo llevaba a nadie nunca. Yo sí. Tú llevabas a... Hombre, pega un uppercut que levantaba a sus... Eso está muy bien, Eso está muy bien. Me encantaba porque los empalmaba luego con una patada en giro, ¿no? Sí, eso es impresionante. ¡Tum, tum, pam! No le sirvió de mucho para que lo raptaran en el 2, Exacto, sí, no, la verdad que no. Adam siempre era la solución del segundo player que quería llevar a Axel, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo quiere llevar a Axel. Blaze, es que la Blaze quita poco, cojo la Adam. Sí, pero ojo, que Blaze tenía unos golpes brutales, Porque la patada esta que pega así en plan Gil, ¿sabes? El Somersault. Eso es bestial en un beat'em up, ¿no? Pero bueno, sí, yo me quedaba con el negro, en todo caso estábamos comentando al respecto que te hacen la pregunta, ¿no? Porque ya que estás aquí, ¿por qué no te quedas, no? Ya somos colegas. Imagínate que estamos jugando Cristian y yo y pensamos, hombre, yo me quedo, esto es triunfar. Y el Cristian dice, no, yo me debo a la justicia. Entonces, ¿sabes qué pasa ahí, no? Que si uno dice que sí y el otro dice que no, nos tenemos que matar a palos. Como en el Double Dragon. Exactamente. Lo que pasa es que el Double Dragon era más sucio. Era más sucio. ¿Cómo? ¿Peleabas por una mujer? No. Ojo. Era novia de Jimmy, ¿vale? Lo cual no es justo que Billy quiera matar a su hermano para irse con su novia. Eso no es justo. Es totalmente justo. No es justo. No es justo. No, tú no puedes ir a tu hermano y matarlo para quedarte con tu cuñada. Si está buena. Pero es que no es justo. La novia también manda huevos, ¿no? Que deje... Ya. Pero la otra es una peling importante. No es machista. Es que ella es una mujer mala, una mujer que fuma. Sí. Una mujer que fuma. Sí, una puta. Sí. Sí, no. Y es que es así. Es así. Va enseñando las bragas. Y es que encima va provocando. Qué sucia. Es muy sucia esa mujer. Total, chicos, que nos vamos por las ramas, por favor. Estábamos comentando sobre Strips of Rage, estábamos comentando eso, que luchamos entre nosotros y además tiene dos finales, ¿no? El final donde se hace el bien y el final donde se hace el mal. El final donde se hace bien, pues básicamente acabamos con Mr. X. Y el final donde se hace el mal, pues que nos quedamos con Mr. X. Y ya está. No. ¿Cómo que no? No te lanzaban a la Te fábrica. Lanza abajo. Pero a después volvías, ¿no? Entonces después caías otra vez y se le decías que no, que te unías a él. Efectivamente. Ah, pero tú eras de los que volvías a jugar. Amigo íntimo, no, yo iba a pagar la consola ya que estaba ahí. Hombre, claro. No, señora putada te hacía. Sí, no, no, yo pagaba. Yo quiero recordar que vamos, que si volvías otra vez arriba, sí. ¿Sabes? Del rollo que no, que quiero, que... Que quiero quedarme. ¿Sabes? Poca gente hacía eso porque te daba rabia, ¿no? Tú llegabas arriba, el último que se te ocurría. Yo lo vi y lo apagué directamente. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que lo vuelvo a repetir. Mamona. Bueno, pues, bueno, sí. Chicos. Una cosita. Amigo, Cristian. Quería hablar del ítem, de uno de los mejores ítems que he visto en un juego de lucha. ¿Podría ser la bomba de humo? Podría ser el chupachup. ¿Qué chupachup? Chupachup. Chupachup que lanzaba si salía humo y la gente tosía. Vamos a ver, amigo Cristian, ¿cómo va a ser un chupachup? Eso es bueno, la bomba de humo. Porque lo de una navaja grande que vuelve, hasta cierto punto puede ser estúpido, pero puede tener sentido, ¿no? Pero un chupachup. Él lo dice porque es un palo blanco con una gema roja arriba. Tiene su sentido. ¿No te es más fácil pensar que es una bengala? ¿Una bengala? No. Era un chupachup explosivo, amigo. Un chupachup. No hay duda. No hay duda. Ninguna. Era un chupachup. Ninguna, ninguna. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, pues después del chupachup y de decir que la vida es el mejor objeto que hay en este juego, porque son los tres sí. NSD y es muy simpático, ¿qué os parece si hablamos un poquito de Street Fighter Rage 2? Venga. Que lo estamos deseando. Sí, venga, sí, es que... Chicos, chicos, chicos, estamos hablando de finales de 1992, principios de 1993. Streets of Rage 2. ¿Cómo coger un beat'em up bueno, muy bueno, como era Streets of Rage 1, y convertirlo probablemente, y sin miedo a decirlo, en el que es el mejor beat'em up que se ha visto en una consola de 16 bits? No me atrevería a decir de CPS2, ni de CPS1, ni de Neo Geo, pero sí de Super Nintendo y Mega Drive aquí en España. Luego PC Engine tampoco me atrevo porque no sé exactamente qué tiene la PC Engine y nos podría sorprender. Amigo Edu, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? Sí, sí, totalmente, porque siempre que veíamos un beat'em up, ¿no?, los veíamos forzados a algunas limitaciones. Uh-huh. Excepto, por ejemplo, en Final Fight de Super Nintendo nos veíamos limitados a una falta de pantalla y que solo podíamos coger dos personajes de entre los tres. Sí, sí, el alcalde y... Después esto se solucionó con la versión de Mega CD, por ejemplo. Pero claro, no estábamos acostumbrados a ver un beatemaps, una conversión buena de los beatemaps. No, porque Capitán Comando también, una bacala. Sí. El de Punisher de Mega Drive, una bacala. Aberración. Es que hay tantas bacalas hechas beatemap en consola que no acabaríamos nunca. Pero Streets of Rage 2 no es el caso. Es un beatemap hecho para consola. Y ahí ya se nota. Yo no sé qué os parecerá, a mí me parece de los mejores juegos que he jugado de beat'em up. Yo antes cuando hemos empezado he dicho que a mí lo que me trae es alegría y diversión. Lo digo porque yo tenía una frustración cuando era pequeño, que era que yo tenía una Mega Drive y la Super Nintendo todavía no la tenía. Entonces tenía un vecino que tenía el Final Fight o había visto el Final Fight, yo no me acuerdo cómo y tal. Y yo tenía esa aguja clavada ahí, ¿no? Final Fight, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Pues empecé a ahorrar para comprarme una Super Nintendo y poder jugar al Final Fight, ¿no? Exacto. Pero claro, costaba mucho ahorrar por entonces, ¿sabes? Para comprarme una consola. Y empecé a ahorrar y con el dinero que hice, no pude más. Y dije, pues mira, me voy a comprar este que a lo mejor se parece al Final Fight. No se parecía, amigo. Era mejor. Steel Soul Rage, tío. Y eso me llenó de alegría. De satisfacción. De satisfacción y de burla hacia mi vecino. ¿Sabes? Vamos a jugar con el GUI. No, que no puedes. Vamos a jugar los dos juntos. No, que no puedes. Claro. Vamos a jugar la pantalla. No, que no está. Vamos. No. La conversión, yo creo que es mejor la conversión de NES, ese Mighty Final Fight, que la versión de Super. Podría ser. Pensaba que estaba diciendo una locura. Es una broma. Podrías elegir a los tres, ¿no? Eso sí es verdad. Pero una cosita, si os tuvierais que mojar, ¿el Final Fight recreativa o el Street Fighter 2 de Mega Drive? El Street for Rage 2 de Mega Drive. Yo creo que el Street for Rage 2. Sí. Y te voy a decir por qué. Yo también. Son muchos años de diferencia. puede mejorar el Street for Rage 2 lo que ha visto de Final Fight años A, pero sin quitarle ningún mérito a Final Fight, ¿eh? O sea, ojo. Yo es un dilema que tengo desde hace... Yo no te sabré decir ahora mismo cuál es mi mejor beat'em up. Yo creo que está entre Alien vs Predator, quizás. No, es que claro, son juegos con una diferencia de tiempo, ¿no? O sea, Street Fighter 2 le ha dado tiempo de coger el Final Fight y mejorarlo, ¿no? Ya sea con esos golpes especiales, con esas combinaciones nuevas que tenían, ¿no? O sea, tenías todo lo que tenías en el 1 y los mejorabas hasta más no poder. Ajá, sí. Era mezclar ya los golpes especiales un poquito, ¿no? Que vimos en Street Fighter 2, ¿no? El tema de los golpes, el puñetazo de dragón y todo esto, ¿no? Y era algo increíble. Pasa que yo tenía un beat'em up. Tú antes has dicho Alien vs Predator, pero yo tenía uno que me gustaba más, que era el Vendetta. Vendetta también. Vendetta a mí... Poca broma. Ese es un... Como le llamamos por entonces, y todavía le sigo llamando, un yo contra el barrio brutal. Sí. O el Growl, tío. Hombre, pero el Growl, pero es que ya sabemos que no podemos malgastar la palabra Growl. No, es que Growl, ya sabemos todos que Growl es... Es lo más grande que ha parido la tierra. Es Dios. Growl. Es que tenéis que buscarlo en el YouTube para entenderlo. No hay más. Street Fighter Race 2, chicos. Empieza ya con la noticia de que Adam no está, pero sí está Sammy, su hermano pequeño, que hablamos de sus patinetes, de sus pandincillos, pues la lía parda. Un personaje bastante curioso y polivalente, rapidito, distinto de todo lo que habíamos visto, ¿no? A mí me gusta. Skate, ¿no? Sí. Sammy, la versión Barenaker. Exacto. Sí, te viene diciendo que es el hermano de Adam y que lo han secuestrado y tal. Y ves a pegarles, ¿no? Ven con nosotros. Sí. Espera, vamos a llamar a la policía a ver si nos ayudan. ¡Ay, no, que no están! Pues vamos a tener que hacer este ataque mágico que no teníamos en el 1. Y aquí sí que está. Hombre, un detalle. Era el único que corría, ¿no? ¿Quién? Sí, me parece que sí, que el Sammy corría, sí. Hacías doble. No, me voy a referir cuando te pasabas la pantalla. Todos iban andando y él se ponía a correr. Bueno, a correr porque patinaba, sí, claro. Iba más rápido. Bueno, sí, está bien. Está clarísimo. En todo caso, luego teníamos amigo Edu. A Max. Que ha sido un descubrimiento reciente, además. Sí, Wesler. Bueno. Yo, Max, lo veía ya en la portada PAL. Y a mí me daba vergüenza verlo, ¿no? Decía, ¿quién es este pavo? Pero es que en la portada era calvo. Era calvo, era horrible, era. No estaba fuerte, estaba orondo. Sí. O sea, era un personaje que estaba hecho para no triunfar. Pero el otro día, Edu y yo tuvimos una visión, ¿no? Jugando en el live. Digo, Edu, tú píllate el Axel y vamos cambiando. Yo me voy a pillar el tío este a ver qué tal, ¿no? El Max. Ya lo jugué en su día, pero no me gustó. No lo comprendía en su día. Yo era muy pequeño para comprender estas cosas. Pero claro, tú pillas a Max y piensas, voy a agarrar este pavo, voy a saltar y voy a lanzarlo. Adiós vida. Lo matas. Adiós vida. Voy a agarrar a este pavo y le voy a hacer un suplex. Ha muerto. ¿Ha muerto? Y lo de cascarle la cabeza. Lo de aplastarle la cabeza. Eso es fantástico. No. Es una máquina de hacer daño. Es una máquina. Sí. Es un asesino. ¿Y la segada qué? ¿Y la segada qué? Bueno, es que... ¿Y el golpe con el hombro? ¿Qué da? Madre mía. Eso es... Madre mía. Eso, ¡Juria! Después... Y encima dice Juria, ¿sabes? Juria. Yo de verdad lo digo. No es alcalde, pero es un buen Wesler. Si fuera alcalde ya sería el colmo. Pero bueno, os olvidáis de la sillita. La sillita eléctrica. Uf, eso sí que era una sillita. Golpe barra. Sillita eléctrica no es la sillita eléctrica, no. La patada cósmica que te envía, vamos, al espacio y te ahogas en el espacio. Sí. Es terrible. Es la silla nuclear. Nuclear. Sí. Y luego tenemos a Axel y a Blaze. ¿Qué diferencias hay? Pues que el juego ya no es lo mismo. O sea, el sistema de pegar, la caja de impacto, todo es distinto. Pero es que además se han añadido todo tipo de personajes enemigos, digamos, a los escenarios que nos van a imposibilitar en muchos aspectos la posibilidad de seguir avanzando. Por ejemplo, amigo Edu, los calvos que tenían antiaéreo. Efectivamente. Los calvos que tenían antiaéreo. Hay unos calvos al principio del juego, seguro que los habéis visto, que van con gafas. Los Donovan. Si les saltas, te pegan. Porque tienen un antiaéreo, ¿vale? Sí. Esto es una cosa que se ve de Street Fighter de toda la vida, los antiaéreos, ¿no? Donovan tiene un antiaéreo. Capcom no ha inventado nada. No, ahí estaba el primer antiaéreo. El antiaéreo de la mina, ¿sabes? O sea, No podías saltarle, era imposible. Ibas a perder siempre contra Donovan, siempre. ¿Sabes? Luego tenías al tipo de la chupa amarilla que te seguía haciendo las pilladas y hacía ese grito extraño. Y tenía segadas también. Tenía segadas. En el 1 creo que también tenía segadas. Sí, tenía segadas. Anda, que no duelen las segadas. Sí, pero no las, en el 1 no las clavaban tanto como aquí. Aquí era el golpe por excelencia, de la peña esta. Pasa que era muy bueno porque era muy peliculero, ¿no? Te pegas la segada. Tú saltas por encima, ¡plá!, y le pegas la patada en el sitio, ¿no? Que le engatillaba directo en la cabeza, ¿no? Sí. yo me hacía polvo con esto, amigos. Edu, ¿pudiera ser que habían cross-ups en este había juego? Había cross-ups. ¿Pudiera ser que hay un ataque donde Axel, por ejemplo, pega un hit, no lo tumba desde... Tú saltas, pegas, no lo tumbas, pero al caer al suelo puedes seguir pegando con bando? Pudiera ser. Es un cross-up con patada media de Ken, más concretamente. Porque qué locura. Saltas, pega un rodillazo, le pasa por detrás, y como no le da lo suficientemente bien para tumbarlo, te quedas tú. Entonces puedes seguir pegando. ¿Y qué me decís de los ataques especiales? Ya no de los botones A, no. Hablo de los adelante puño. Sí, ahí es donde más bien radica la diferencia, ¿no? Porque ahí cambiaba ya la cosa de me elijo a Axel, o me cojo a Blaze, o me cojo a Skate, o me cojo a Matt. Algo que me gusta mucho de este juego es que todos los personajes no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. A eso me refería, y los ataques especiales es un buen ejemplo. Por ejemplo, con Axel podemos... Hacer el Barnacle. Se llama Barnacle. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Espera, ya se me ocurrirá. Rantanplan, ¿no? ¿Eh? Rantanplan. Rantanplan, tío, el perro de Lucky Luke. Rantanplan. Rantanplan. En japonés se escucha claramente que dice Barnacle. Podías pegar, hacer típico combo de AAA, ¿vale? Podías engantillar con el Barnacle. Pero Barnacle, con el ataque del Terry. Con Blaze, por ejemplo, esto no salía tan bien, porque el ataque era diferente. Saltaba por detrás y a veces no daba del todo bien. Y por eso ahí era la diferencia, ¿no? Más bien, el ataque de Blaze sirve para cuando estás pegando para un lado, saltar para otro y engatillar eso a otro personaje, por ejemplo. Totalmente. Y todos tenían cosas distintas, ¿no? Y luego tenías, por supuesto, los ataques especiales. Los ataques especiales en todo beatmap sirven normalmente por si te están atacando muchos a la vez. Tú gastas un poco de vida para hacer este ataque especial y te los quitas a todos de encima, ¿no? Esto sobre todo con Max se nota, ¿vale? O sea, si tú haces el martinete este del Zangief de toda la vida, el Urria de toda la vida del Hagar, y te los llevas a todos por medio, todos. Pero además tienes un segundo ataque que gasta vida también, pero es de ataque, no es de defensa, no es para protegerte de los enemigos, no, o sea, es para que tú ataques. Y en el caso, por ejemplo, del colega Axel, pega un combazo que flipas. Sí, hace una secuencia de puñetazos. ¿Y qué me decís del timing perfecto? También. El timing perfecto. Puño, puño, puño, puño, puño, puño, puño, puño, hasta que el otro muere. ¿Sabes? O sea, haciendo una pausa, ¿sabes? Para que tú canceles el combo y sigas pegando. Puño, puño, puño, puño, puño, puño, puño, puño. Y otra cosa que descubrimos, amigo Edu. El nivel dificilísimo. Efectivamente. ¿Lo habéis probado, chicos? El Maniacs. ¿Lo habéis probado? Es impresionante. Bueno, era el modo por excelencia. Sí. En casa se jugaba con Maniacs. Sí. Jugar fuera de Maniacs era jugar... No jugar. Los García parecían Usain Bolt corriendo. Los García, los tontos, del pelo rojo, ¿sabes? O sea, sí, iban a por ti y madre mía. Sí. Madre los de la chaqueta amarilla parecían Pepe. Los Sigmas parecían Pepe, pegando unos trancotes impresionantes. Y Gael del Street Fighter, que te pillaban desde una hora de distancia también. ¿Y los karatecas qué, eh? Los karatecas qué. Eran algo... Aquí molan un montón también. Aquí a los karatecas le han añadido lo mismo que le han añadido a los muchos luchadores, ¿no? Te metían una secuencia de puñetazos y casualmente te enlazaban un Kame. Venga. Y tu vida decías, uy, esto no pasaba en modo normal. En modo normal no pasa esto. Luego tienes a la Electra, que es la tiparraca de este juego, que va con unas cosas de estas como las del Capitán Comando, pero la diferencia es que no se parten por la mitad como en Capitán Comando. Haciendo memoria del juego, es que la primera pantalla era soberbia ya. Soberbia, no, es que ya, la primera pantalla, la haces, llegas al bar. Exacto, es que es todo esto, la secuencia del bar, que ves al barman, ¿sabes? Limpiando, y ves que se va por detrás, y luego te espera en el callejón, lloviendo, sin la camiseta, música, la música sonando, y la peña, los masillas al lado suyo, eso de es... rodillas, esperándote. O sea, es una escena impresionante. Es que eso impagable. Es cinematográfico eso, o sea, es que es increíble. Ahí está. Es impresionante. Es que es un maestro. Es un maestro el Yuzo. Es un maestro. Bueno, es que la música es... A mí lo que me impacta es que esto no pasa en ningún otro juego. ¿Sabes? Que te presenten un juego y te pongan al compositor de las músicas. Uh-huh. Como el reclamo de ese juego, ¿me entiendes? Uh-huh. Uematsu, ¿no? Hombre, Uematsu a veces sí, pero Yuzo es Yuzo. Pero como Yuzo, ¿no? Es que Yuzo es freelance, ¿sabes? O sea, Yuzo trabaja... A ver si me explico lo que quiero decir. Yuzo no es de Sega, ¿sabes? No es que tenga una exclusiva como podría tener Uematsu en su día antes de... Efectivamente. ¿Vale? Entonces, claro, Yuzo puede exigir a la marca que ponga su nombre... Como obra suya, ¿no? Exactamente, claro, ¿sabes? Claro. Y entonces seguro que por ahí van los tiros, segurísimo. Seguro, ¿sabes? Pero... Porque el hecho de que Yuzo tuviera unas colaboraciones importantes con Sega no quiere decir que fuera de Sega, porque uh-huh. no tenía en ningún momento exclusividad con nadie. O sea, es que él nunca se ha vendido con nadie, excepto en la época de Falcom. Yo creo que aprendió mucho después de eso. Muchísimo, si me permites. Sí, la verdad que sí. Entonces, y a mí, sí. Bueno, es esto, ¿no? Que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que un juego de Yuzo Koshiro siempre te lo colocaban ahí, Yuzo Koshiro y tal, ¿no? Uh-huh. Y por eso, pues quizás nos hemos quedado más con el nombre de este tipo. Quizás sí. En todo caso, chicos, la primera pantalla, como bien decíamos, las calles de rabia, ¿no? Las Streets of Rage. Luego teníamos la segunda pantalla, que era ese mágico puente con los motoristas. Motoristas por doquier. Motoristas que solo habían que saltar y zurrarles en la boca. Exactamente. Era violento. Excepto los verdes que se levantaban. Es verdad, se levantaban para pegarte, pero no tenían vida casi, lo cual era ridículo. Aquí hay una curiosidad. Cuando entras en el camión para pegarte con los dos karatecas y los tres o cuatro motoristas, ¿os habéis fijado por dónde salen después los personajes principales, los protagonistas? Por el morro, ¿no? Salen por el morro del camión. Técnicamente, sí. Max me lo creo. ¿Vale? Que haga un golpe y reviente el motor y salgas por delante del camión. O sea, eso es ser un hombre. Claro. O sea, aquí no puedes salir por una puerta. Aquí tienes que salir por delante del coche. Es que si no, no. Y así hacían, ¿eh? Claro. Sin ningún tipo de problema. No pueden ir por detrás y saltar. No. Aquí pudiendo hacer esto que es más espectacular. Claro. Y aquí nos encontrábamos con el Jet, ¿os acordáis? Con el tipo este que debe ser. Podría ser el enemigo más fácil de la historia del beatmap. Más fácil y más rabioso. Es que da asco encima. A mí me da rabia este tipo, ¿no? Porque solo puedes pegarle una vez. Sí. Muy mal. Yo diría el más fácil. El más fácil. Ah, para mí era bastante difícil. ¿Qué dices? ¿El Maniacs? Ah, Maniacs. No, bueno. En Maniacs todo era difícil. No. Maniacs es otro mundo. Pero esa habilidad que tenía para cogerte para arriba. Hace un Murrigan. ¿Ves sí, como Capcom no ha inventado nada? Eso se llama... ¿Un Murrigan hacia ese ataque? Bueno, eso se le llama Inazuma Drop. Inazuma Drop. Inazuma Eleven. Arriba. Pero el cabrón te suelta en el aire. No te hace un Inazuma Drop, ¿no? No, te acompaña. Te acompaña. Sí, hace un Inazuma Drop en toda regla. A mí lo que me da rabia era aquello que se subía y de repente se deslizaba con el pie y te clavaba el tacón de la bota en la cara. Sí. Era a partir de esta pantalla ya empieza a ser un malo del montón, ¿eh? O sea, ya comienza a salir casi cada pantalla cambiándole los colorcicos y es un malo del montón. Siguiente pantalla, chicos, el parque de atracciones. ¡Hombre! Con esos bancos con gente durmiendo que se levantan solo para zurrarte. No te zurran, mueren. Que eso es lo más triste, ¿no? O sea, que te despiertes para venir a pegarme y mueras. Que lo llego a saber, sigo durmiendo. Pues ni más ni menos. Era gente durmiendo o gente borracha, porque dentro de lo que cabe había botellas por el suelo. Sí. Pero esta era la pantalla mítica de los ninjas en el barco pirata. No, esa es la siguiente. Vale. Aquí es lo mítico, que hay una pantalla de Alien basado en diseños de Giger. O sea, bueno, eso no lo reconocen, evidentemente. Pero si te fijas en los fondos, es que se ven aliens clarísimamente. ¿Sabes? Huevos. O sea, es un diseño de Giger, los huevos que explotan. ¿Por qué explotan? ¿Sabes? Porque, o sea, ¿qué clase de atracción es esta? Es una atracción, tío. Pero a ver, la gente no va a una atracción para que te explote un huevo en la cara y te haga daño. Tampoco vas a una atracción a pegarle de hostias a los objetos que hay en las tablas. Bueno, yo conozco mucha gente. Te voy a preguntar una cosa: ¿por qué hay un pollo dentro de un huevo? Bueno. Porque es los Final Fantasy No. Amigo Tony, nos tenemos que plantear muchas cosas de los beat'em ups. No jugaríamos ninguno. ¿Por qué encuentras un pollo en medio del acero y te lo comes? Y te lo papeas, pero sin ningún problema. Sí. Y que, riquísimo, Que te alegras, Que lo ves y dices, oh Dios mío, Edu, déjamelo a mí. Sí. He roto un cubo que ponía nuclear, pero hay un pollo, me lo como. Me lo como. Por supuesto. Te da vida. Aquí estaba el malo que era el Blanca, básicamente. Sí. En mi pueblo era Blanca. Era Blanca. O el de Samurai Shadow. Cualquiera, que tenga zarpas y vaya dando vueltas. Sí. Siguiente pantalla, chicos, el estadio de béisbol. Estadio de béisbol, aquí hay una cosa grotesca 100% Sega. Y es que tú llegas al campo de béisbol, que por cierto, también tiene unas dimensiones grotescas porque te hinchas a caminar, y tú llegas a donde tienen que tirar la pelota de béisbol, lo siento, no soy un gran experto de béisbol, en la zona donde tiran la pelota, y es un ascensor. Claro. O sea, ¿por qué es un ascensor? Porque mola, porque hay que meter un ascensor, es un beatmap, tío. ¡Ah! ¡Ahí le has dado! ¡Ahí le has dado! Claro. Entonces empiezas a bajar y van cayendo gente y vas haciendo va ahí polvo. Va cayendo gente. Pero ¿os habéis fijado que en el último tramo eso pilla una velocidad de vértigo? Sí. Que es imposible, técnicamente, no morir de un ataque al corazón. ¿Os habéis fijado? Y sigue cayendo gente. Y sigue cayendo gente. Es lo bueno, o sea, tú ves un ascensor cayendo a una velocidad terminal y tú te tiras. Y te tiras con un gritito. Sí. ¡Churia! Es que yo creo que técnicamente no podrías llegar porque estoy seguro que el ascensor va más rápido que tú. Claro, nunca lo tocarías el suelo. Nunca lo tocarías. Es ridículo, pero es así. A mí no me está ni gustando ya el Street Fighter 2. Cuanto más hablamos, menos me gusta. En todo caso, chicos, el Baseball Stadium, la verdad, además con una canción que a Cristian le encanta. La de Dreamer. Impresionante. Que la pongan ya. Ponla ya, amigo Edu, por favor. Y luego ya sí que tienes la canción, la pantalla que te gusta. Los piratas entran mejor con ninjas. Siempre. Ah, no, perdón. Esta es la pantalla del barco. Del barco. Que es donde salen los motoristas tirándote las granadas esas random. Sí, fantástico. No, lo del barco que comentaba Cristian, bien lo decía que era en el parque recreativo. Sí, no sé. Sí, por supuesto. Y además, dentro de la recreativa, Edu, no sé si te acordarás que hay una recreativa de Barenaker. Sí, claro. Que es Steve Sword Race. Lo cual es una incongruencia. Porque, excepto por el Mega Play 10, no existió la recreativa de Steve Sword Race. ¡Toma ya! ¡Cuidado! ¡Toma ya! ¿Pero qué hacías con esa recreativa? Pegarlo a un palo y salió un pollo. Ay, o una manzana. O una nutritiva manzana. O bolsas con dinero. Yo me acuerdo allí en el vídeo, ¿no? Que el ¿cómo se llama? Manolo, ¿no? Mariano guardaba un pollo en todas las recreativas. Sí. Yo me cargué una recreativa y dentro había un pollo. Yo lo vi. O una manzana. Sí. Totalmente. En todo caso, luego tenemos la isla de Mister X, chicos. Es esa pantalla que es en playa. Siempre tiene que haber una playa en Steve's Sword Race, evidentemente, porque si no, esto no es Steve's Sword Race. Luego tenemos la última, la planta industrial, que tiene que haber una planta industrial, porque si esto no sería un Steve's Sword Race. Y por último, la última pantalla con esa pedazo de suite otra vez, donde nos enfrentamos al MSX por excelencia de Streets of Rage. Nos encontramos con Shiva. Increíble. Increíble. Poca broma, es un diseño impresionante. Es un diseñazo. O sea, yo me acuerdo que me quedó marcado ese tío ahí. Sí. Yo de mayor quiero ser como Shiva. Sí. Estar al lado de un tío que es de unas dimensiones enormes. ¿Por qué Mr. X es tan grande? Porque es malo. Porque, claro, porque es verdad, perdón. Porque es el Big Boss. Si no, sería el Small Boss. Ah, qué fucker. Un malo siempre tiene que ser grande. Sino pero es que el Mr. X es muy grande. Claro, por eso le tienes respeto. Claro que le respeto. Y además, si viene con una metralleta, para no respetarlo. Una Thompson ahí, buena. Sí. Una Thompson. Pero es que Shiva es mucho Shiva. Es demasiado. Tenía unos golpes especiales. Una pose que tenía ya en guardia que ya flipabas. Una carisma. Sí. Muy carismático. Muy carismático. Brutal. No, un personaje impresionante. Además, te enfrentabas a él, te lo cargabas y entonces empezaba el combate final contra Mr. X. Muy bien. Es un juego redondo en todos los aspectos. ¿Era Shiva que era? ¿Guardaespaldas o guardaespaldas? Guardaespaldas, ¿no? De mano, Mr. Mano X. Derecha. Sí, vale. Mano derecha. Es la mano derecha que buscaba en el Streets of Rage 1. Entonces tú te vas, le pegas una paliza y después viene Shiva. ¿Qué pasa? Necesito dinero, págame. Necesito dinero. Yo te haré de guardia. Por supuesto. Sí. No, pero no sé qué os parecerá, pero yo creo que esto es uno de los juegos más redondos que ha visitado la Mega Drive. Totalmente. Cristian, ¿qué? Llegó el momento. ¿De hablar de Streets of Rage 3? Hablemos de Streets of Rage 3. ¿Qué nos cuentas, Cristian? Por ejemplo, fecha de ese Streets of Rage maravilloso. ¿Qué nos dices de, por ejemplo? Pues que ya está en 1995, ¿no? Sí, y rozando la primavera, si no me equivoco. La primavera. Cristian. Y era otra época. Ya había un Final Fight 3. Final Fight 3. 3 o 2. Sí, el 3 ya estaba. No, creo que estaba el 3 ya. Sí. El 1 salió casi 2 años antes que esto. No me quiero mojar. 89. Sí, claro. No me quiero mojar y me parece que era el 2, pero ahora no lo tengo bien clarito. El caso es que Street of Rage 3 era de los mejores juegos que tenía la Mega Drive. ¿Vale? Ha habido un silencio. Yo... Cuidado. Cuidado lo que he dicho, sí. Lo que pasa, que lo mataba la historia, que era surreal. Surrealista. O sea, era un juego rarísimo. O sea, un canguro. ¿Por qué metes a un canguro, amigo mío? En el Tekken hay canguros. ¿Pero qué clase de argumento es ese? ¿Que no es lo mismo? ¿Que en el Tekken tienes 30 personajes para elegir? A ver, Street Fighter 3... ¿No? Street Fighter 3, como juego... O sea, solo la jugabilidad es muy buena. O sea, sí, has cogido todo lo que era la base de Street Fighter Rage 2, lo has mejorado añadiendo el correr, por ejemplo, dos para adelante si corrías. Es verdad. Dabas dos para arriba, dos para abajo, girabas por los escenarios. Sí. Por ejemplo, ahora tienes una barra de especial que digamos que si se llena, los golpes especiales que quitaban vida antes, ahora no quitan. Uh-huh. A no ser que tengas la vida gastada, la barra de super gastada, entonces sí que quitarán. Pero el juego, el carisma que tenía en Street Fighter Rage 1 o 2, este lo pierde. Ya es por la música, ya es por los escenarios, ya es por los malos. Ya, Edu, ya es por un robot. Un robot con cara de viejo. Me quitas primero al Adam, después me quitas al Max. Y me metes al doctor tonto este, tío. Christian, es malísimo. Es malísimo. Bueno, es un personaje para escoger, Max. Ya, ¿qué clase de argumento es ese? ¿Tú cobras acciones del Street Fighter Rage 3? No. Bueno, ante todo quiero decir, esto sí que es verdad, la salvajada que hicieron aquí. ¿Con banda sonora? No. ¿Con? La versión occidental de Street Fighter Rage. Es verdad. En vez de salir un homosexual, salía el Shiva. No. La ropa. ¡Oy, qué horror! No veas, la jugabilidad ganaba ahí. Parece vestida de blanco. No, vamos a hablar bien. Primero, parece que Axel se había orinado en la ropa. Sí, porque lleva mallas negras. Y lleva ropa amarilla. Sí. Yo llevo una chaqueta amarilla me orinaba. No, pero aquello se veía. Bueno, sí. Entre otras cosas, a ver, teníamos un personaje de menos, Ash. Sí. Teníamos un modo historia totalmente eliminado. No había modo historia en la versión occidental. Bueno, la había. Cutre, pero la había. No, yo no he visto escenas de... ¿Sí? Yo creo que sí, ahora me estás haciendo dudar. Pero el experto en Street Fighter Racer es tú. Yo te hago dudar. Luego, jugarlo en modo fácil no te llevaba a la última pantalla. Te llevaba a una pantallita que ponía The End con interrogante. ¿Pero qué clase de error es ese? Eso está bien. Luego, como la gente se había quejado que el juego era muy fácil, el 2 y el 1, decidieron alargar las barras hasta llevar casos de enemigos con barras de 5 colores. Que parecía aquello el Budokai. Sí. Bueno, entre otras muchas cosas. No sé, eso es verdad. Street Fighter 3 es más difícil que los otros dos, ¿eh? Sí, pero si ya te digo que como juego, como o sea, juego, como beat'em up está muy bien. Lo que pasa que el diseño, o sea, y viniendo de lo que venía, pues lógicamente nos esperábamos, yo al menos, yo me esperaba ver un pedazo el sumum de los bitmaps. A mí es que ya te digo, o sea, ahora hablando en serio, me parece un juego que no se toma a sí mismo en serio. O sea, en todos los sentidos, pero es que encima, o sea, ya un Street Fighter Race donde Yuzo Koshiro mete en una pantalla donde hay una discoteca y Yuzo Koshiro no hace un tema a la altura de dicha discoteca, me parece que has perdido una ocasión de oro. La banda sonora de Street Fighter Race 3 no es ni una cuarta parte de ninguno de los anteriores juegos. Ni una cuarta parte. No. Y de la discografía entera. No, exactamente. Pero ese es el problema de Yuzo Koshiro. Ya. Pero sigue siendo un problema del juego. Quiero decir, si el juego no me ofrece buenas músicas, es culpa del juego, que viene intrínseco de que el juego no tiene buena música. Pero es que el juego en general no hay por dónde pillarlo. O sea, el monstruo final, el jefe final, un cerebro. No. Mr. X, o sea, el cerebro de Mr. X que lo mantienen con vida. Pero bueno, Disney. Pero es un robot. Un robot en tres dimensiones que va dando vueltas y que tienes que matarlo en un tiempo. ¡Oh! No, eso, increíble. Eso también en Street Fighter 3 tela, porque todo lo que hay son robots. O sea, sí, ya el tercer malo, que es una versión de Axel en robot, ya dices, hostia, como tercer malo me estás poniendo esto. Sí, ¿en serio? No mola. En el 1 también lo hacían eso, ¿eh? Sí, en el 1 también con las Blaze, ¿no? Versiones negras de Blaze, o verdes, depende cómo. O verde. Y luego también podemos hablar de otras muchas cosas más. ¿De qué? Como por ejemplo las pantallas, estas en las que te persigue una... ¿cómo se llama esta una excavadora? Una excavadora tienes que romper las paredes. Mira, o aquella pantalla donde tienes que salvar al presidente de los Estados Unidos, me parece que era el presidente de Estados Unidos. Y es Shiva. No spoilees. No, pero vengo a referir. Te dan una limitación de tiempo. Te dan una limitación de tiempo para salvarlo. Si no lo salvas, cambia la fase. La siguiente fase es diferente. Eso, yo la pantalla de la excavadora es que cogía y la desechaba totalmente. Bueno, o sea, como hicieron con la pantalla de las motos también. Es que la desecharon totalmente. La pantalla de la excavadora es bastante absurda. O sea, te sigue una excavadora y tienes que romper paredes. Unos muros para que no te pille. No sé, y después ¿para qué? Para que la excavadora se estampe contra una viga de hierro. Ahora sí. Y le caiga un barril y el malo se queda inconsciente. Ahora, si es en vez de una excavadora, es un toro gigantesco partido por la mitad y tienes que partir muros con un látigo y después el toro se choca contra una pared y el toro se rompe la cabeza, eso te parece fantástico, ¿no? En el Round of Blood. Toma. Efectivamente. Pero es que tú no rompías en el Round of Blood, tú no rompías paredes. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no rompías paredes? No, tú solo tenías que huir. No rompías nada, no te limitaba nada. Muy bien, muy bien. Pues en todo caso, Round of Blood. Qué gran clásico. También comías pollos de las paredes. También rompías pollos, sucios pollos para comértelos. Bueno, una cosa más del 3. Dale, dime. Estamos en el Club Vintage. Podemos hablar de ese magnífico Streets of Rage 3. Bueno, pues mira, teníamos de los personajes, digamos, que podías pillarte un canguro. Los cuatro personajes protagonistas, el mítico canguro, en la versión japonesa, el homosexual, un poco rarito. Rarito, rarito. Es casi homófobo. No, ¿sabes? Sí, o sea, es feísimo. A mí yo lo encontré un detalle guapo. A mí no me moló. No, a mí un me tío con medias verdes y chupa ahí, que parecía Hosmar, ¿no? Sí. Guarro. No está bien eso, joder. No, pero es que son japoneses. Sí, pero me da igual. Un malo, ¿y qué? Un malo que le pegas y cuando la has ganado se pone a llorar en el suelo. Eso pierde. Bueno, pero es que claro, si solo fuera una vez. Pero es que claro, me parece que se abusa también. Y luego ya, como truco especial, secreto, y un truco bastante bueno, el poder escoger a Shiva. Eso es un truco interesante. Game Genie, supongo, ¿no? No. Ah, sin Game Genie. Sin Game Genie. Ah, perdone usted, amigo Cristian. Explíquenos usted. Si la memoria no me falla. Patata. No. Patata caliente. Digamos que la primera pantalla tienes como rival a Shiva. Sí. Si lo ganas y apretas arriba B, cuando se lo llevan, lo puedes seleccionar. Toma ya. Vaya. Toma ya. Qué puntazo. Y llevas al grandioso Shiva, que no sabe coger armas ni sabe coger nada. Pero no las necesita. No, él es un arma. Exacto, él es un arma. Bueno, perdona, Sergio, sí. No, esto que es que el amigo Cristian siempre nos sorprenderá con alguno de sus trucos que guarda en la chistera. Sí. Y para chistera, la que tiene nuestro queridísimo amigo Edu, que está ahí esperando hablar de este fantástico Streets of Rage 3. Edu, entonces, ¿con qué nos quedamos con Streets of Rage 3? Pues nos quedamos con la jugabilidad, básicamente. No nos podemos quedar con otra cosa en este juego. El diseño es horrible, la música... Es que imagínate cómo es la música, que es que no escogió ninguna. Yo esperaba, musicalmente hablando, el juego tiene que tener algo, ¿no? Porque es Koshiro y, joder, pues la banda sonora del 1 y del 2 son impresionantes. Pero llegar a jugar a Streets of Rage 3 y no encontrarte ningún tema que te haga recordar, ¿no? O sea, es que es lo que digo. O sea, cuando jugamos a Streets of Rage 1 o 2, nos viene a la mente ya alguna canción, seguro. Seguro. Pero con el 3 no pasa. A mí no me pasa. Eso es cuando ya dices que la banda sonora no es buena. Exactamente. Entonces, vamos a seguir hablando, por ejemplo. A ver, Sergio, ¿cuál es tu favorito? ¿De la saga? Sí. Mi favorito, bueno, queda clarísimo, como el de casi toda la gente, supongo. El 2. El 2. Amigo Cristian. Yo, ya que, como toda la gente, o mejor dicho, el que no ha jugado al 2. Pues, o sea, el que ha jugado 2 es el super ferido. Sí. Yo no digo que el 3 sea malo. No, ya. Y simplemente que... Pero Cristian, ¿tú cuál? El 2. Ah, vale. El 2, siempre. El 2. Cosa que hicieron con el 3, no les quedó tan bien, pero mira. Ya. ¿Y tú, Antonio? Yo, amigo Sergio, me quedo con el 2 también. Ah, hombre, es que sabes lo que pasa, que el 1 además me ha parecido que ha envejecido un poco mal, ¿sabes? O sea, es lo que comentaba al principio. Sin ser malo, ni mucho menos. Dios me libre de decir que es malo. Solo digo que el tiempo ha pasado peor por él. Amigo Edu, ¿con qué te quedas? Con el 2. Con el 2. El 1 es buen juego, pero no deja de ser un beat'em up genérico, ¿no? O sea, puedes jugar a Final Fight, puedes jugar a cualquier otro juego. Es muy distinto, también del sí, Final pero Fight. No, pero no deja de no tener nada. Claro. ¿Sabes? Que lo diferencie bien. El coche de policía por un ataque, vale. Los agarres, sí, pero Street Fighter Rage es una alternativa, una buena alternativa. Street Fighter Rage 2 es una buena alternativa a Final Fight y a muchos otros juegos de la época. Ahí sí que había una diferencia. Ya, por eso ha evolucionado también. Entonces, yo voy a preguntarle una cosa a nuestro nuevo, a nuestro invitado de esta noche. Amigo Roberto, una pregunta. ¿Estás por ahí? Estoy aquí. Amigo Roberto, vamos a ver. Roberto Pastor, amigo de Café Lock, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que el policía dispare con un bazooka, el bazooka llegue a nuestra zona, le dé a todo el mundo, tú incluido, a veces estás en la trayectoria, y dé a todo el mundo menos a ti? ¿Cuál es la teoría de Roberto Pastor al respecto? Pues estamos hablando del arma del primer jugador, que era el bazooka. Ese bazooka estaba mal hecho, pues te das cuenta, caía la bala en el centro, pero lo que ardía era todo alrededor. Claro, estaba defectuoso además. Claro, a mí me molaba coger el segundo jugador porque en vez de un bazooka salía el policía con una pedazo de metralleta. Es verdad. Y caían bombas por todas partes y digo, ahí no se libra nadie. Sí, es verdad. Excepto vosotros. Pues claro, eran tan amigos que no se hacían daño. No. Sí. Eso sí que es fuego amigo, porque no te hace nada. Pero no son tan amigos, Roberto, porque si fueran amigos vendrían a luchar contigo, no estarían desde la lejanía, porque es que de hecho hasta se montan en el barco, que es lo más ridículo, ¿no? O sea, están dentro del barco, pero no, ir tirando. Sí. Oye, tío, necesito ayuda. No, ha gastado dos, no tengo más. Estamos comiendo donut. Roberto, ¿con cuál te quedas de los tres Strips of Rage? Pero no decías que el tren no existía. Bueno, hemos hablado de él un rato, a Christian le gusta mucho, el juego tiene cosas buenas, es verdad. Tiene un canguro con guantes de boxeo. Un canguro con guantes de boxeo, eso vende y lo sabes, amigo Roberto. Sí. Pues yo me quedo con el 2. Ahí está. O sea, el 2. Yo, es que yo con el Street Fighter tengo, la saga Street Fighter tengo una relación de amor, porque yo, la primera consola seria que tuve fue la Mega Drive. Yo pasé de una Game & Watch a la Mega Drive. Y ¿Qué Game & Watch, si no es mucho preguntar? Donkey Kong 2. Oh, sí. Maravillosa. El FBI, maravilloso. El Donkey Mini cogiendo las llaves y rescatando Donkey Kong. Sí. Madre mía. Y es gracioso porque esas máquinas no parabas de jugar. Y era lo mismo todo el rato, el Game A y el Game B. Jugaba, mis padres íbamos todos los días, todos los años a Andorra. Ajá. Desde Alicante, en coche. Pues yo perfectamente tres cuartas partes del viaje me tiraba jugando al Donkey Kong 2 en la Game & Watch. Qué curioso. O sea, yo miraba solo la pantalla, no había otra cosa. Sí. Qué maravilla los tiempos antiguos, Roberto, soy Sergio, ¿qué tal, amigo? Hola, buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué te iba a comentar? ¿Tú cómo viviste el Street of Rage? ¿Qué recuerdas del juego? Pues, ¿Qué te trae realmente? Lo que decía, que cuando llegó mi cumpleaños me dijo mi padre, venga, te compro una consola. ¿Cuál? Quiero el Donkey Kong 3. La Game Watch, ¿no? Y por favor. Por aquel entonces tenía un amigo muy pesado con la Super Nintendo y como el amigo me caía un poco mal, dije, es que ya me has hecho aborrecer la Super Nintendo. Y aparte, Sega sacó aquellos dos famosos packs, el Mega Action Pack y el otro pack, que no me acuerdo si se llamaba, no sé si era Mega Action 1 y Mega Action 2. Pues no. La cuestión es que en uno venía el Columns, el World Cup Italia 90. Exacto, sí. Y el Super Hang-On. Sí. Y el otro veías Golden Axe, Revenge Shinobi y Street Fighter Rage. Digo, nadie va a comprar el primero. Es que... ¡Ojo, ojo, ojo! Ojo con el Italia 90 y el Hang-On, ¿eh? Cuidado con el Italia 90. Roberto, yo estoy contigo. Jugué, sí. Luego lo jugué al Hang-On. El Hang-On me enganchó. El Columns pasé de él. Sí, es que creo que el Columns no gustaba ni al creador del Columns. Claro, venía el Sonic y esos tres juegos que yo conocía, el Golden Axe y el Shinobi. El Street Fighter Rage no había ido casi nada. Pero fue el primero que jugué. Sí, pues llama la atención, el Shinobi. Y ya nada más empezar a escuchar la música de la ciudad de noche, que sabes, las letras contando la historia de la ciudad, está en peligro, la policía no hace nada, solo tres policías que se tiran la placa saldrán a la calle a pegar hostias para salvar a la ciudad. ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué moral tiene? Esto va así. Y te echa una bandana a la frente y venga, va, para adelante. Sí. Esto va así. Oye, ¿has visto, amigo Roberto, las portadas de los juegos en España, por ejemplo? son asquerosas. Pero sobre todo la del 2. La del 2 es terrible. Parece gay. Pero es que la del 3, ¿qué, tío? Los estoy viendo ahora mismo, tengo las cajas originales. Uh-huh. La del 3. Max parece gay. Es que me dolió, digo, ¿dónde está Axel? ¿Dónde? ¿Por qué sale el viejo? ¿Y quién es esta mujer de al lado? ¿Quién es esta mala mujer? Tío, vieja. Aparte, te engañan porque sale el San en la portada, todo cuadrado. Y después. Y luego lo ves en el juego, eso está cuchimizado. Sí, es verdad. Y más si encima las portadas las comparas con las portadas japonesas. No sé si las habéis visto. Cuidado porque la portada del 2 es para vomitar de Japón, la japonesa, ¿eh? ¿Del 2? Sí. Ostras, pues no sé, a mí me gusta mucho. Hostia, no sé, a mí no me gusta porque tienen caras... acaban de salir de donde los yonkis se pinchan, ¿sabes? O sea, de la zona... Es la misma que llegó a Europa, me parece. No, es distinta, Roberto, pero es una bacala. ¿Sabes? La que mola es la del 3 y la del 1, por ejemplo. Pero... están muy guapas. O la del 1 tiene bichos también. Uy, perdón. O sea, la del 1 tiene cosas también, porque resulta que sale abajo el karateka, no sé si lo has visto, y no se parecen absolutamente nada. Luego sale el Mr. X ahí. En la del 2 lo que mola es el careto del Mr. X, ¿sabes? Que dices... si no lo hubieras dibujado, la portada estaría mejor. ¿Por qué sí. lo has dibujado? No hacía ninguna falta. Sí, claro que sí. ¿Y qué, Roberto, qué te parece la música? Bueno, la música es lo primero que me encantó de Street Fighter 1. Ya desde la pieza musical de la primera pantalla, la que pusiste el otro día, la de empezar ahí con un bajo, sí. Me encanta, o sea, me encanta. Y lo mismo que pasó con Street Fighter 2, que la música de la primera pantalla es increíble. Sí, ya sí. con esa música empezando, te meten en el juego y ahí dices, bueno... me gustaría andar por la calle con esta música sonando de fondo. Yo creo que no te gustaría tanto andar si andases tanto como los del Streets of Rage 1, ¿eh? Porque eso era andar, ¿sabes? O sea, porque mira que eran largas las pantallas. Yo insisto, o sea, ha sido un descubrimiento de ahora, ¿sabes? Nunca me había planteado lo largas que eran estas pantallas. Qué manera. Estabas haciendo el chacobeo casi. Que es una cosa que hicieron bien en el 3, poder hacer que corriesen. Sí, que es verdad. Sí. Pero no es mala idea lo de correr, ¿eh? Amigo Roberto. Cuando lo pruebas una vez ya no quieres otra cosa. Sí, me acuerdo de la pantalla en el 3 que estabas en un edificio que había una bomba. Bueno, una bomba de gas que iba a matar al alcalde y tenías que rescatarlo antes de que acabase el tiempo. Digo, si no corres no llegas. Está claro, estaba para algo. Pues bueno, Roberto, no sé si se te ocurriera alguna cosita más que decir al respecto de Streets of Rage. ¿Has probado el remake, por ejemplo, de los amigos de... Bomberlink, creo. ¿De Bomberlink? Probé el remake, sí. No me lo pasé, pero sí que lo probé. Y la verdad es que tiene un trabajo bastante bueno, porque cogieron de los 3, cogieron la esencia del 2. Sí. Con los sonidos del 2, porque una cosa que me encantó del 2 es cómo sonaban los puñetazos. Sí. No parecía que era Mega Drive. En el 1 sonaban como papel arrugado. Sí. Y en el 3 sonaban como bofetadas de mujer. Era un poco... yo no sé qué mujer está bofeteando a ti, pero... A mí cuando me ha bofeteado una mujer, me ha hecho daño. O sea, si no digo que no hagan daño, pero es que el sonido es como un puñetazo de las películas de Indiana Jones. Vale, correcto. Suena. Sí, que es verdad, sí. ¿Y a lo mejor no hace daño, pero impresiona. Exacto. ¿Y el 3 qué te pareció, Roberto? El 3 es que, mira, yo cuando supe que iban a sacar el 3, me volví loco. Yo el 2 no lo sabéis, pero yo el 2 me lo pasaba. Cuando estaba aburrido, lo ponía en modo dificultad más difícil. En Maniacs, claro. En Maniacs, y me lo pasaba sin continuar. Como yo tenía el típico truquito que tenía. Eso lo tenía es con los cuatro personajes. Madre mía. Es que había un truquito con los cuatro personajes en el Street for Rage, ¿no sabéis? Con lo de al poder darles combos sin tirarlos al suelo y lo mataba de un combo. Sí, el timing perfecto. Pop, con Axel era más fácil. Claro. Ah, amigo Roberto, ahí le hemos pillado. Habría quedado como un verdadero fucker si no hubiera explicado el timing. Pero, te digo, que eso solo sirve cuando te quedas con un enemigo solo. Sí. Y no funcionaba con todos, porque el enemigo de la quinta pantalla, el calvo boxeador este, así no se lo podías hacer. No pegaba ese nada, madre mía. Sí, es verdad. Es verdad, el calvo. Por lo que intuyo, Roberto, tú eras de Axel, ¿no? Sí, Axel. Como todo el mundo era de Axel, Sergio. Rubio me... Sergio, la pregunta es... Si no estaba Axel, ¿qué pillabas? O sea, no, todo el mundo pillaba a Axel. Bueno, te pillaba a Max. Blade. Max en el 2 molaba un montón. Sobre todo coger a la gente y partirla con una vertebral de, con la rodilla. Eso era. Es que no es una broma, es que se la partía, ¿sabes? O sea. Sí, o sea, de hecho, toda la columna vertebral se la dejaba todo junto, arriba en el cerebro. Sin lugar a dudas. Bueno, amigo Alberto. Alberto, estaba pensando. Y amigo Roberto, te iba a decir, nos tenemos que ir marchando en breve, pero no queremos marcharnos sin que nos hables de Café Lock y esta nueva temporada. Pues nada, ¿no? Hemos empezado ya la nueva temporadita de Café Lock, que, bueno, para que no lo sepa, Café Lock es un podcast en el que ahora en esta temporada pues volvemos a los orígenes un poco, hablamos de videojuegos, de tecnología y de cine, y cada semana sacamos un, alternamos un programa normal con esas tres categorías, y ahora en las semanas que contrarias, pues hacemos especie de programa único sobre un tema. Ajá. Del que surja, ahí un poco tema libre. Fantástico. A lo mejor repetimos temática o a lo mejor no. ¿Y sexo? ¿Sexo qué, Roberto? Sexo dicen que sí volverá. Fran ha prometido que volverá el sexo. Tiene que volver, que eso... Tiene tema ahí para, de sexo para dar y vender. Eso es la risa, hombre, claro que sí. Yo quiero sexo de nuevo entre especies, ¿sabes? O sea, ¿qué les pa- eso, ¿cómo lo hacen? ¿Tú sabes cómo lo hacen los patos? Yo, Cristian, no, ¿verdad? Ni idea. Es perros. Muy interesante. No, los perros sí, claro. No, pues yo no, no tengo tiene, perro. No, no tiene mérito ver un perro. Vale. Quiero decir, pero un pato. No, pero. Pato, dices, ¿cómo lo hacen los patos? Los programas de sexo de Café Lock son brutales. La terminología esta, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna terminología extraña o no? Hombre, el beso arcoíris. ¿Cuál? ¿Lo explicamos o no, Roberto? No, por favor. Esto es un club señor. Me he dicho su nombre y me he acordado. Oh, Dios. Ah. Esto es un club señor. Yo lo recuerdo, pero vamos a dejarlo seguir. Estoy deseando que me digas lo que es. Luego te lo digo. Bueno, pues Roberto, de verdad, un verdadero placer haberte tenido esta noche por aquí. Estoy segurísimo que no va a ser la última noche que te tengamos en el Club Vintage. No, porque ya escuché en el último programa que ibas a hablar de Monkey Island. Sí. Lo siento, pero es que Monkey Island es mi juego favorito. Hombre, tenemos un invitado para el Monkey Island increíble, ¿vale? Después lo adelantaremos, pero siempre podemos hacerte un huequito, Roberto. O sea que sin ningún problema, apalabramos ya que te tenemos aquí en el Monkey Island. Muchas gracias. Muy bien. Pues fantástico, Roberto. Un abrazo muy fuerte, ¿vale? Y saludos para Fran y compañía. Venga, otro para vosotros. Un abrazo. Adiós. Bueno, señores, hay que ir acabando con Streets of Rage porque al final se nos ha ido un poco el tiempo. Ha sido un verdadero placer estar hablando de Streets of Rage. Nos lo hemos pasado bomba. Hemos acabado hablando hasta de Streets of Rage 3. Mira, fíjate tú. Esto es como cuando te lías con la fea en la discoteca, ¿sabes? Que al final dices, bueno, pero me he liado con la fea. no me voy de vacío. ¿No? Exactamente. No, bueno, hemos hablado de todos los Streets of Rage de una manera más o menos lo que hemos podido. Hemos jugado a todo el tema. Pero nos falta por hablar una cosa muy importante y es un proyecto español. Un proyecto que se llama... ni más ni menos, Streets of Rage Remake. Así de simple, así de básico y así de increíble. Es un remake, Edu, impresionante, hecho por la gente de Bomberlink. El remake es para quitarse el sombrero, la verdad. Sinceramente, lo he jugado este fin de semana. Y la verdad es que es brutal las opciones que te da, ¿no? De elegir, por ejemplo, tipo de combo de Streets of Rage 2 o Streets of Rage 3. Salto, Streets of Rage 2 o Streets of Rage 3. La variedad de enemigos, salen todos los enemigos que ha tenido la saga. Uh-huh. La verdad es que es un remake muy muy muy muy completo, muy largo, también dice de paso, es larguete el juego. Y sí. Dentro de en teoría lo están actualizando a la versión 5. Lleva un tiempo en desarrollo ya, pero es que si lo que van a meter, si lo que han dicho lo van a programar, Tiene tela, porque sí, ya es editor de enemigos, editor de pantallas. Uh-huh. También hay una comunidad bastante grande en el foro de Streets of Rage Remake. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero si lo pones en Google es lo primero que sale. Sí. Ahí puedes encontrar mods para el propio juego, diciendo qué sprites queréis, qué tal. De hecho, hay una pantalla de motos, por ejemplo, en este Streets of Rage Remake, y hay un mod que es la moto del Hangong, ¿no? Por ejemplo, y cosas así, es bastante curioso. Y muy destacable la banda sonora que se están currando, que están cogiendo todos los temas originales y lo están volviendo a rehacer más con más calidad de sonido. ¿Qué os parece si nos despedimos con un tema de esta gente? Edu, ¿puede ser eso? Fantástico, pues vamos a escuchar un temita de estos. Perfecto. Antes de despedirnos y decir, y vamos a reconocer una cosa. Esta noche queríamos tener a los amigos de Bomberlink. Hemos intentado contactar con ellos y tal, y os reconozco que deberíamos haber hecho el mínimo esfuerzo de haber mirado en el foro, pero reconozco también que no se nos ha ocurrido, ha sido así de simple, de que le hemos enviado un mail y bueno, no han contestado porque seguro que la cuenta a lo mejor está antigua o cualquier cosa. A nosotros nos sabe fatal. Nos habría encantado tenerlos aquí, más que nada porque nos gustaría saber realmente ellos qué opinan de Streets of Rage, ¿no? Porque ellos han sido entrevistados en multitud de sitios y lugares, pero siempre hablando de su remake, ¿vale? Hoy nos habría gustado tenerlos aquí como un usuario más de Streets of Rage, ¿no? Sí, como uno. A ver cómo alguien más. Exacto, a ver cómo alguien que le hace ese tipo de homenaje tan mágico, tan mágico, con tanto amor, qué es lo que opinaría del juego original, ¿no? Cómo lo vivió este claro, este equipo, ¿no? Claro, porque yo creo que no debe haber nadie en el mundo que ame tanto Streets of Rage como la gente de Bomberlink. Así que, señores, de verdad, si os mola Streets of Rage, os gustará este remake. Así que disfrutarlo desde bomberlink.net o, en su defecto, sencillamente poned Streets of Rage Remake en el Google y allí seguro que lo encontraréis. Mirad qué música, ¿eh? Chicos, como podéis apreciar, suena maravilloso, pero se juega aún más maravilloso. Nos toca despedir Streets of Rage. Yo creo que nos habrá dolido haber hablado una horita y media solo de este Streets of Rage. Podríamos haber estado muchísimo más tiempo. Y lo malo de haberse cargado los tres juegos es que ya no hablaremos más de Streets of Rage en este Club Vintage. Oh, qué lástima. No hablaremos del 4. No. O sí. Pero es que no puedo decir nada aquí, así que mejor me callo y ya está. Mejor, porque si hablara, podría caerme un pulo. ¿Eh, Pablo? Un puro. Así que bueno, en fin, quien tenga que entenderlo que lo entienda. En todo caso, chicos, vamos a ir despidiendo el programa anunciando los juegos que tocan en las semanas siguientes. Amigo Edu, por favor, música, maestro, sorpréndeme con lo que toca. Es un temazo, es un juegazo. No me canso de decirlo, tenéis que jugarlo. Es un título que tiene que haber pasado por vuestras manos, un título que debéis haber disfrutado, un título definitivamente grande, enorme, uno de los grandes de Nintendo 8 bits. Ese es Mega Man, Rockman. Impresionante. La semana que viene lo tendremos por aquí, en el Club Vintage. Amigo Edu, ¿a que no sabes quién está triunfando en la política en Brasil? ¿Quién? Romario. ¡Oh, Dios mío! Romario. ¿Romario? ¿Y sabes quién está triunfando menos que Romario, pero está triunfando también? ¿Quién? Bebeto, tío. Vaya dos cracks. Joder. Dos cracks tan grandes como este International Superstar Soccer. Y podemos confirmar además el invitado que vamos a tener, este International Superstar Soccer. Tendremos a una persona que yo creo que debe ser de las personas que más saben de juegos de fútbol retro, y probablemente de juegos de ahora también, pero de juegos retro pondría la mano en el fuego, que sí, que sabe más de juegos retro de toda España. Y ese es nuestro queridísimo amigo Peja, del Pixel Blog de Peja, que ya nos ha dicho que sí, y lo tendremos en dos semanitas con nosotros en este pedazo de análisis del International Superstar Soccer Deluxe. A mí es que me dan ganas de brindar con buen grog. Me dan ganas de brindar con buen grog. O con casi grog también, ¿no? O con casi grog, por supuesto. Con cualquier cosa me dan ganas de brindar. Tú eres cola y yo soy pegamento, ¿sabes? No, no hay más que decir al respecto. Qué apropiado, tú peleas como una vaca, ¿no? Clásico. Qué bueno. También tenemos el invitado confirmado, perdona Sergio, tenemos confirmado un invitado que a mí personalmente me hace mucha ilusión tener en el Club Vintage. Yo lo anuncio ya para que no se nos eche atrás, para que sepa que existe la presión de que la gente quiere tenerlo aquí en este Club Vintage. Y si hay alguien en este país que ha hablado con cariño de Monkey Island, ese ha sido Daniel Valverde, ex director de Moncada en Juego, ex director de la Posada del Buen Juego. Lo tendremos aquí con nosotros, hablaremos con él de Ron Gilbert, hablaremos con él de Monkey Island. Y luego además tendremos un ratito a Roberto Pastor también, que está deseando hablar de este pedazo de título. Claro, ya lo hemos hablado hace breves momentos. Y hablaremos de la gobernadora Marley, hablaremos de Lechuk, hablaremos del sombrero. Hablaremos de Limón. Cabeza Limón. Cabeza Limón. Sí, sí, sí. Y de Guy Brooks. Y del tatuaje que habla, madre mía. Y de los monos de tres cabezas. Sí, sí, sí. Mira un mono de tres cabezas y está. Chicos, ¿qué tenemos la semana siguiente, el mes que viene? ¿Qué banda sonora? Mute City. Mute City, Big Blue. ¿Qué puede ser? ¿Qué son estos nombres? Son circuitos. ¿Podría ser F1? No. ¿Podría ser F0? F0 de Super F-Zero, Nintendo. Ese juego de carreras, ¿no? Con naves. Con modo 7 ahí. Con modo 7 ardiendo. Actuando todo el rato. Con una velocidad extrema. Divertido. Una saga impresionante. Efectivamente. Títulos en todas las consolas de Nintendo casi. Y de los primeros títulos, ¿no? Que de la primera jornada de Super Nintendo, sí. Uno de los primeros juegos estrella, ¿no? De Super Nintendo. Brutal. Un juego de carreras, pero en toda regla y totalmente recomendado. Sí. No sé a quién tendremos de invitado, pero ya nos buscaremos las castañas. Seguramente. Seguro que alguien querrá hablar de este pedazo de F-Zero. Chicos, ahora sí, nos tenemos que despedir. Bueno, chicos, nos vamos. Hemos estado casi 1:40 hablando del temazo, ¿no? Streets of Rage. Y más que podríamos haber hablado. Sí. Yo espero que no se haya hecho pesado. Estoy convencido de que no, porque hemos disfrutado muchísimo hablando esta noche aquí. Yo creo que a la gente le encantará rememorar esos grandes momentos de Streets of Rage, como ese momento en el que te matan y, ¡ops!, aparece un barril y dentro estaba el pollo. ¡Qué clásico! ¡Ay, qué clásico! ¿Hay algo más clásico que eso, amigo Edu? ¿Hay algo más clásico? No. O cuando te pegan un golpe sin querer y te mata a tu compañero. Oh. Que te queda una rayita de vida que no puedes hacer ni el especial y pilla al otro y te mata sin querer. Y acaba la pantalla. Eso, ¿no? O cuando dices a tu compañero, ese pollo es mío. Y se lo acaba de comer. No lo cojas que es mío. No lo vas a coger. Una nunca. De las grandes que se me ha olvidado. ¿Cuál? La de tener un arma abajo, llevando un arma. Y la coges tres veces y adiós. Bueno, aparte de la somanta de hostias que se que te pega. Que te caen. Porque no le puedes pegar. Todo el rato agachándote. Sí. Madre mía, qué clásico. Streets of Rage, chavales. Bueno, gente, nos vamos a tener que marchar ya. La semana que viene estaremos aquí de nuevo con ese magnífico Mega Man 1. Estoy deseando hacer ese programa. Y ya os adelanto que es muy posible que tengamos problemas la semana que viene para hacer el podcast el lunes, ¿vale? O sea que no os preocupéis, que ya buscaremos alguna alternativa para hacerla el martes, el miércoles o el jueves, pero que lo tengáis la semana que viene. Al menos lo intentaremos, ¿vale? Pero no os podemos prometer nada porque la fiesta de la Hispanidad resulta que la radio cerrará antes y tendremos problemas para hacerlo a las 10 de la noche. Ya hablaremos, no os preocupéis. Chicos, Sergio, buenas noches, amigo. Pues nada, muy buenas noches y espero que la gente haya disfrutado como nosotros en su momento disfrutamos pegando aquellos rant and plan. Rant and plan. Amigo Cristian, buenas noches. Buenas noches, Tony. Y bueno, ya sabéis, chuchukens y hay carambas para hay todo. Hay carambas. Hay caramba. Buenas noches y un buen barenáquel a todos. Barenáquel. Señores, Tony Piedrabuena se despide. Deciros que mañana empiezo la universidad. Estoy muy contento, estoy muy orgulloso y estoy seguro que va a ser una época fantástica. Eso lo digo para la gente de Arcadia que estuviera interesada en saber cómo iba a ir lo de la uni. Chicos, estoy ya en la uni, ¿vale? Así que, bueno, deséanme suerte y a ver cómo va el tema. Periodismo, evidentemente, por si alguien lo dudaba. En todo caso, señores, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por estar una semana más en el club Vintage. Y muchas gracias por estar con nosotros. Así que, bueno, señores, nos vemos pronto y tengan cuidado, por favor, tengan cuidado al volante. Hasta pronto.